retrocede, la otra avanza. Y es un peligro que la derecha gane espacio en la batalla cultural que el kirchnerismo supo dar durante muchos años y muy bien. La presidenta insiste, yo le creo, que ella es la presidenta de los 40 millones de argentinos, ¿no? Sí. Los que fueron a la marcha, los que no fueron, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los buenos y los malos. Los del 7D, los del 8N y los 365 días del año. Sí, señor. ¿Nos vamos? Uy, che, con atraso. Nos volvemos a encontrar mañana en Hoy Más Que Nunca junto a Eduardo Anguita. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. El gobierno de Ghana amenazó con dejar sin luz y agua a la fragata Libertad. Los tripulantes argentinos que están en el buque impidieron la semana pasada el traslado del navío hacia otra zona del puerto. Luego de esta decisión, el Poder Ejecutivo de ese país africano anunció que presentará una denuncia por desacato. Además informó que cortará los servicios a la embarcación que está retenida por un fondo buitre. La especialista en geopolítica, Elsa Bruzzone, calificó como un hecho de piratería la actitud adoptada por el gobierno ganés. Lo que ha hecho el gobierno ganés es un acto de piratería, porque en realidad el detener una fragata de otro país en un puerto y amparado en una decisión de un juez de Ghana de los fondos buitres, lo que están haciendo es un acto de piratería, y evidentemente el gobierno ganés también está muy nervioso, porque el tema de tener a la fragata donde está impide realmente la entrada y la salida de los barcos cargados de mercadería que llegan a Ghana. Los está interfiriendo económicamente, están teniendo grandes pérdidas. Entonces, la orden era correrla para que ellos puedan seguir desarrollando su vida económica como corresponde. Los docentes bonaerenses amenazan con medidas de fuerza para la semana próxima. Móvil. El secretario general de SUTEBA, Roberto Varadela, advirtió que de no tener una respuesta del gobierno bonaerense a las deudas salariales que afectan a docentes de la provincia, volverán las medidas de fuerza la semana próxima. Esta semana vamos a esperar a ver cuáles son los resultados en esas comisiones, pero advertimos que si no está la respuesta concreta, las medidas ya están resueltas para darle continuidad al plan de lucha que veníamos llevando adelante. Las medidas, movilización y paro de actividades. Mañana dirigentes del Frente Gremial Docente se van a reunir con la directora general de escuelas, Nora de Lucía, para empezar a discutir las paritarias de cara al año próximo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Comienza en Tucumán el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros 43 represores. El proceso abarcará 235 casos de desapariciones, torturas, secuestros y delitos sexuales perpetrados en los centros clandestinos, Jefatura de Policía y Arsenal Lascuénaga. Comienza en Tucumán la denominada mega causa Arsenales 2, Jefatura de Policía 2, que contiene 44 imputados, entre los que se destacan al represor y genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien se deberá determinar su situación procesal por parte de los jueces tucumanos, como así también miembros civiles, el reconocido escribano tucumano Juan Carlos Benedicto y un miembro de la Iglesia Católica, el cura José Mihalchik, quien trabajó como capellán de hecho en el centro de término Arsenal Miguel de Ascuénaga. Las audiencias se van a desarrollar durante toda la presente semana, en donde se van a leer las imputaciones a los diversos imputados. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Hay demoras en la autopista La Plata-Buenos Aires porque el kilómetro 5500 mano al centro chocaron dos vehículos sin heridos, pero igualmente hay que circular a 40 kilómetros por hora. La línea B de Bueno de Subtes está con demora de 4 a 6 minutos. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y circular con la verificación técnica y el seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 16 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que

El embarazo deja esas secuelas y bueno, hay que corregir en las piernas y qué sé yo, el sobrepeso, qué sé yo, aumenté como 18 kilos en ese momento. Mira, y viste, y las piernas sufrieron y bueno, traté de arreglar lo que se pudo. Pero bien, muchas gracias. Bueno, perdón que te cortamos el clima, digamos. Pero la verdad que el cirujano la dejó muy bonita. Les agradezco tanto. Extraño estos piropos a la mañana, la verdad, me hacen muy bien. Me duran todo el día. Tenemos más, no hay pruebas. Sí, claro, si es así, esto es divino. 16 grados 7 décimas, fresca, agradable, con sol, se puede caminar. Esto es lo que prefiero en la primavera, sobre todo en primavera. Cuando es el verano, bueno, hay que aguantarse calores así muy fuertes, pero la verdad que una mañana muy linda, sobre todo para empezar la semana, invita. ¿Qué dice, Berenza? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, todo en orden. ¿Usted? Bien, feliz como siempre. Mire qué suerte que tiene. Bien con el triunfo de River. Un buen fin de semana. Tuve una salida de sábado extraña. ¿Qué hiciste? Volví como 20 años atrás. No, ¿qué hiciste? Me invitaron a dar una charla en la Casa Latinoamericana de Ituzaingó, ¿no? Ah, pensé que te había ido a la Creamfield. No, peor. Y claro, la charla estuvo muy buena, la gente maravillosa ahí en Ituzaingó. Y después empezaron a guitarrear como cuando yo tenía 20 años. Y me sentí Silvio Rodríguez en monólogo. ¿Viste el viejo que llega a la fiesta de los jóvenes y después se va porque no tenía lugar? Bueno, me sentí un poco así. Sobraste. Al mismo tiempo sentí que se repiten las mismas bases a lo largo de la historia. Sí. ¿No? Que cada tanto salen generaciones que van, ahí está, tocando las mismas canciones y festejando las mismas cosas y celebrando las mismas cosas. Se armó un baile de chacarera en un patio de tierra en Ituzaingó y yo dije, por estas cosas vale la pena que este país siga adelante, ¿no? Porque es eso lo que hay que hacer en este país. Comer empanadas, chupar vino, bailar chacarera, tocar la guitarra. Mientras sigamos haciendo esas cosas, este país tiene sentido. Y uno de los flacos me dice, mira, bailar la chacarera es descolonizarnos. Y de eso se trata un poquito la cosa. Y la verdad, estuvo un sábado maravilloso. Yo te reconozco, me sentía el viejo protestón de la salida, ¿no? Los chicos estaban todos enamorados. Y vos, además, los veías a los pibes, ¿no? Y era esto que nos pasaba hace 20 años a nosotros. Esa sensación, como dice de Serrat, de que los tipos descubrieron el amor y creen que tienen la llave del misterio, ¿no? Que lo demás no entendemos nada. Ellos solamente saben lo que es el amor. Esa sensación, viste, de decir, miralo vos a este pibe, cree que está inventando el amor, ¿no? Y se besaban como si fueran los únicos, como si fuera ese amor les iba a durar toda la vida, ¿no? Y uno sabe que no les va a durar toda la vida, pero no importa. Fue la verdad una carga de energía impresionante. Está la versión del señor Hernán Briesa en este fin de semana. Me gusta verte ahí oteando el patio, digamos, cuando están rascando, ¿no? Es una imagen. Iba a curar, a cuidarlo. Chichi, ustedes dos. Así no. Como cuida, claro. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día. ¿De qué habla este señor? Perdón. ¿De qué habla este señor? ¿En qué sentido? A usted me refiero, con esa música. ¿Usted qué va a saber si vive con su mamá? ¿De va amor? A saber de mujeres. Con Silvio Rodríguez, canciones de amor son las de Barry White, sí. Discúlpenme, o Frank Sinatra, Silvio Rodríguez. Sí. Es una cosa... ¿A usted con qué bailaba, digamos, habitualmente? ¿Qué cosa le parece interesante para hacer...? Yo de mi vida privada no hablo, sí, bueno, pero si tengo que bailar, que he olvidado que está el minuet, sí. Y que danza legendaria, el pericón, ¿no? Ancestral. Sí. Pero quiero decir, uno cuando tiene que engalanarse, no lo hace con Silvio Rodríguez. Mucho menos con minuet, viejo. Mire lo que es esto, Carlos. Es otra cosa. Eso es cierto. Mire lo que es esto. You haven't changed. Uno con Silvio Rodríguez puede tomar una birrita, invitarle una, como dicen los jóvenes, una birrita, un pote a la... Pero acá es otra cosa, otra sofisticación. Me gustaría bailar con una persona, no es una persona, me gustaría bailar con la Fragata Libertad en este momento. Entablarme en un diálogo, ¿no? Ahora que está tan lejana, sin agua, sin electricidad. Pero yo le veo el lado positivo a esto, que no tenga agua y electricidad. ¿Cuál es? Y se van a sentir como los porteños, ¿no? Es para traerlos un poco más a casa. Soy Magallanes, su gorila preferido, y esto es Mañana Más, el programa de Luciano Galeandre. Los que no entienden los chistes, une patorila y a continuar con la mañana de siempre. ¿Ya le cortaron, Magallanes, totalmente el agua y la luz a la Fragata Libertad o no? Sí. Los ganeses, ¿no? Que nos invitan a entrar al puerto y después nos dicen, no te quedas acá. Ojito, si se quiere comunicar con nosotros a lo largo de la mañana, donde tiene que llamar. Nos llaman al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Esta línea es nacional, quiere decir que desde cualquier punto del país, al precio de la llamada local, se comunica con este programa, con esta radio. Y también a través de Facebook, allí nos busca anotando Mañana Más en el buscador o bien el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Nueve horas, 16 minutos, nos ponemos en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, buen día, buen lunes, buen comienzo de semana para todos, trabajando con el móvil de la radio pública en Piedras al 700, la sede de SUTEBA, el gremio que agrupa a los docentes, uno de los gremios que agrupa a docentes de la provincia de Buenos Aires, en este caso con sede en Capital Federal, con declaraciones por parte de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, respecto de cómo continúa la situación en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la problemática de los maestros, porque hay algunos reclamos que no están siendo satisfechos, por lo menos de acuerdo a la interpretación que hace el gremio, en cuanto a deudas salariales. No se ha precisado el número de docentes que están teniendo algún retraso en el cobro de haberes, pero según señala SUTEBA, significativo el número de los maestros que están teniendo algún problema en este sentido. También reclamo por asignaciones familiares, por también cuestiones que hacen a la alimentación en los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, problemas de infraestructura, transporte escolar. Todos esos temas fueron tratados ya en una reunión el martes pasado con Nora de Lucía, directora general de escuelas de la provincia. Habrá una nueva reunión mañana en lo que tiene que ver con las comisiones técnicas paritarias y con algunos de estos temas que van a ser llevados a esta reunión. De hecho, Roberto Baradel indicaba que en caso de no ver satisfechas varias de estas cuestiones, sobre todo la salarial, van a continuar con medidas de fuerza y las van a anunciar para la semana próxima, así lo decía el secretario general de SUTEBA. Estamos absolutamente preocupados por la situación todavía de miles de docentes que no cobraron el salario. Nosotros estuvimos la semana pasada con la directora general de Cultura y Educación, nos aseguró que la gran mayoría lo iba a cobrar ahora con este cobro. Hemos visto, revisado los cobros y los reclamos de los docentes. No es así, hay miles de docentes que todavía no cobraron el salario y esto es una situación que se reitera permanentemente. Por eso nosotros vamos a presentar un amparo administrativo, pero también vamos a recurrir a la justicia concretamente, porque no puede ser que los trabajadores estén cobrando el sueldo. Estos son, hay que aclarar, maestros, suplentes o provisionales o profesores que han tomado horas. Este año no cobran el salario. Y además hay otra situación. Hay un programa nacional que es el Plan Fines, que para terminar la escuela secundaria, que el dinero lo deposita la Nación. La Nación ya lo depositó, pero todavía la provincia no le ha girado, no le ha pagado los salarios a los trabajadores. La palabra Roberto Baradel, haciendo referencia a distintas cuestiones que hacen a los salariales y también a este programa que está implementado por la Nación, también en territorio bonaerense, que está teniendo algunas dificultades de acuerdo a lo que indicaba el dirigente gremial. Pero pasando el limpio, lo importante es que esta semana no va a haber medidas de fuerza, no se descartan para la semana próxima. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos comunicados. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, desde el SUTEBA. Mañana Más. Mañana Más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. A este cumple no podés faltar. El martes 13, sí, el martes 13, tiramos la radio por la ventana para festejar nuestro cumpleaños con la música. 11 años de Revuelto Gramajo. Tocarán Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedes. También estará la narradora de cuentos Marcela Ganapol. Y además, un cierre de lujo. La Orquestra Internacional Duvetex. Con la conducción de Alejandro Simonazzi, a las 19:30 en el auditorio. Entrada libre, gratuita y anticipada. 11 años de Revuelto Gramajo con la música. Nacional, la radio pública argentina. Arriba Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no, siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Más, mañana más. Sí, 9 horas 22 minutos, Brienza. Vamos a hablar un poco de la Fragata Libertad, ¿no? ¿Te acordás que el miércoles pasado intentaron abordar la fragata para sacarla del puerto de Tema? Sí. Y hubo armas cortas que sacaron los marinos para defender a la embarcación. Bueno, hubo una nueva amenaza por parte de Ghana contra la Fragata Libertad, porque dijo que va a dejar sin agua, sin luz, ni combustible a la embarcación. ¿Qué es lo que quiere Ghana? Sacarse a la Fragata Libertad de Tema. Sí. Quiere sacarla de ahí. Fuera de Tema, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué quieren sacarla de Tema? Porque dice que le ocupa espacio y que no permite que otras embarcaciones, por ejemplo, de turistas, puedan desembarcar allí. Para atracar y bajar la gente, digamos, porque básicamente lo que está ocupando es el muelle, digamos, sí, ese es el problema, ¿no? Nosotros le decimos que si quieren devuelvan la Fragata Libertad y ya está. Esta semana va a haber novedades en funciones de la justicia de Ghana, porque va a tener que decir qué va a hacer con la Fragata Libertad, si la va a devolver o no, dónde la va a llevar y por qué. Y si le da la gana o no de darle el envión, o darle la derecha, mejor dicho, al pedido judicial que habían hecho los fondos buitres en Ghana. Eso va a ser respecto de lo concreto que va a ocurrir en ese país con la Fragata Libertad en estos días. Por otra parte, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, van a dar hoy una conferencia de prensa a las 10:30 en Casa Rosada, donde van a explicar qué está pasando con la Fragata Libertad, así que vamos a estar atentos porque es uno de los temas del día de hoy. Tantísimas gracias. Mañana más. Sí, hola, querido. Lucho, no te imaginas la cantidad de festival. Bueno, además de la cantidad de obras que hay en cartelera, de la cantidad de películas que se estrenan, la cantidad de festivales temáticos de cine que hay. Hoy, por ejemplo, se inauguran dos. Después voy a hablar de uno, pero quería mencionar primero que hoy se inaugura el primer Festival de Cine Indígena de Buenos Aires. Son tres jornadas en varios lugares, como por ejemplo el Centro Cultural de la Cooperación, el Gomont, y se van a presentar películas argentinas, bolivianas, uruguayas, chilenas, venezolanas. Hoy, martes y miércoles, entonces, tanto en el Espacio Inca del Gomón como en el Centro Cultural de la Cooperación, el primer Festival de Cine Indígena de Buenos Aires. Y hoy, a las 10:30, de 10:30 a 1 del mediodía, en Canal 7, RTA y el Consejo Federal de la Televisión Pública auspician la charla-taller Democracia y Medios de Comunicación con el doctor Ernesto Laclau. Bueno, ¿dónde es? En Canal 7. En Canal 7. Y seguramente esta charla se grabará y se exhibirá próximamente. Y tenemos entradas de un estreno de la semana, la película Bellamy, historia de un seductor, de Declan Donnellan y Nick Ormerod, y sobre la novela de Guy de Maupassant, con Robert Pattinson. Él es el joven de la saga Crepúsculo, esa saga que ha hecho furor en todo el mundo, con una cantidad de mujeres muy atractivas: Uma Thurman, Christina Ricci, Christine Scott Thomas. Tenemos 4 pares de entradas. Es una gentileza de Alpha Films. Le agradecemos a Verónica Hansa. Y decime, Ojis, sí, ¿cómo tienen eso? ¿Cómo tienen que hacer? Iba a decir otra cosa. Sí. ¿Cómo tienen, Gomón, digamos? Claro, ¿cómo tienen que hacer los oyentes, querida? Se tienen que comunicar vía telefónica para acceder a 2 pares, al 4-322-0304, y los otros dos pares sí, a través de Facebook. Los pares para el Gomón. Bueno, estamos así. ¿Qué va a hacer? A veces pasa, ¿viste? Mar desconocido. Estaba pensando que es algo así como lo que le está pasando a la fragata Libertad, de tanto navegar. Par con el mar lejos de ti, el horizonte línea sin fin, nubes que llenan mi soledad, pintan tu boca, parecen hablar. De esta tormenta no pasaré, el fin del mundo no encontraré. Materos crujen, el día se va, nube tan negra me llevará. Lindo Pink Martínez, ¿te gusta Hugo la voz? Oh, sí. Es una muy Además, buena banda. Se lo agradezco a Hugo y Alicia, amigos míos, que me lo hicieron descubrir en Ginebra. Mira vos. Sí, allá hace uy, cómo extraño ese viaje. Yo hace pensé que iba a decir cómo extraño la Ginebra, hace pero. 4 años que no viajo, Lucho. Mira, ¿4 años? Sí. Yo me perdí. No, hay que tener que hacer algo este año, Hugo, ahora cuando llegue el fin de año. De eso te quería hablar. Bueno, yo quiero hablar de lo que hablaron ustedes. A ver, ¿escuchamos algún mensajito? Alú. Hola, buenos días. Habla Nelly de Vicente López. Queridos amigos, los escucho todos los días. Primero, algo muy lindo. Cuando yo era muy chiquita, a la casa de mi abuela iban a cantar Hugo del Carril y Fabio, porque mi tío era un gran músico y yo los veía casi todos los días cuando volvía del colegio, así que eso es muy emocionante. Mirá vos, qué privilegio, qué onda, che. Llamaba el tío, llamaba el tío y dice: che, venite porque tengo una sorpresita. ¿Quién está? No, venite. ¿Pero quién está? Decime, ¿hay gente? Bueno, no sé si lo conoces, Hugo del Carril, Leonardo Fabio. ¿Cómo? Y Gaby se enganchó mucho con lo que decía Hernán. Gracias, Hernán, maravilloso el comienzo. Imágenes que te llenan de alegría. Eso de la música de otro tiempo que se remonta a la adolescencia. Es que yo soy así, soy un cascabelito, te lleno de alegría el alma, mira. ¿Lo viste alguna vez al programa de Chango Espaciuk que tiene en el sí. canal Encuentro? Está muy bueno porque él hace como eso, hace música de patio, o sea, registra la música de patio, que también dice que es el origen del chamamé, es, el chango, y es muy lindo el programa, ¿eh? Son las 9 horas 30 minutos, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. La Argentina tiene capacidad de pagos para honrar sus compromisos. Lo aseguró el economista Horacio Robelli en relación con la advertencia que realizaron dos bancos privados de que en diciembre nuestro país podría dejar de pagar. La Argentina tiene un fuerte vencimiento para fin de año, pero no tiene ninguna posibilidad de incurrir en default porque la Argentina tiene capacidad de pago. Lo que pasa es que acá hay unos señores que son los famosos fondos buitres, que no representan el 7% de los acreedores, que representan mucho menos, pero en conjunto son el 7% de los acreedores que no entraron. Y ellos están presionando para, de alguna manera, obligar a la Argentina a que le diera un canje. Y la Argentina tiene una ley cerrojo, o sea, tendría que enviar al Congreso el proyecto para decirle, miren, hay que sacar esta ley cerrojo. Para esto falta todavía que corra mucha agua bajo el puente. Y por ahora el gobierno, también por una posición de fuerza, lo dijo el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no hay ninguna posibilidad de volver a reabrir el canje de la deuda. O sea que si estamos en instancia de, en el peor de los casos, de tener que reabrir el canje de la deuda, lejos estamos del default. Recordemos que el juez Tomás Griesa confirmó el fallo en favor de bonistas que no aceptaron la reestructuración de la deuda propuesta por la Argentina. Se declaró de interés nacional la Semana de la Soberanía. Lo resolvió la Secretaría General de la Presidencia de la Nación respecto del evento que se realizará del 16 al 20 de noviembre en la ciudad de San Pedro. La muestra organizada por Aspetia Cine, realizadora de films, largometrajes y documentales, consiste en un ciclo de cine latinoamericano cuyo eje temático es la lucha por la soberanía de nuestros países. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18.2, la temperatura, la humedad es 62%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos, Brienza, querido. Bueno, el tema del domingo en la mayoría de los diarios fue quién había recogido un mayor caudal de apoyo o legitimidad en función del 8N que se produjo la semana pasada. Y hubo encuestas dispares, ya sea el diario que uno podía leer, si uno leía Clarín, decía que hasta votantes de Cristina han abandonado el apoyo a la Presidenta y se han sumado al 8N. Claro. En cambio, otros diarios como Clarín, como Tiempo Argentino o como Página 12, decían lo contrario, que no se había movido el amperímetro. Y me parece que era interesante consultar a un encuestólogo, a un opinólogo político, a un sociólogo, como para poder tratar de explicar realmente qué fue lo que ocurrió con el 8N en las encuestas y fuera de ellas también. Ricardo Rubiar, es sociólogo. Ricardo, Lucho Galén, de Hernán Brienza, a este lado. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué análisis tiene del 8N? ¿Qué es lo que viene después de ese día? Bueno, el análisis es, para decirlo sintéticamente, es un hecho político, es un acontecimiento político. Me parece que lo cuantitativo se convierte, más allá de la cantidad de gente que fue, que no sé cuántos fueron, digamos, es que se convierte en un hecho cualitativo, indudablemente una presencia, una irrupción en el espacio público de una cantidad de una manifestación importante que tenía para mí varios círculos, varias temáticas metidas adentro, y varios círculos que van para mí desde lo más ideológico. Digo esto para mí porque estoy reproduciendo lo que estudiamos el 13 de septiembre. En realidad, me parece que esto es muy similar al 13 de septiembre, pero con mayor proporción de personas, de gente. Ahora, en términos, lo que veíamos respecto del 13, que creo que se reproduce ahora, es varios núcleos que van desde cuestiones ideológicas o núcleo duro, a ese uno claramente lo puede identificar como golpista, ese que quiere que se vaya Cristina mañana mismo, la que insulta, y había otros núcleos más blandos, por decir así, unos más ideológicos, que sería este núcleo duro, y otros más vinculados a la cuestión de la gestión, y que no en sí mismo no son golpistas. Entonces, estos son los diversos núcleos que veíamos, en el cual el punto de intercepción de todos era indudablemente la queja al gobierno. En segunda instancia, como derivado de lo anterior, también se mostraba, se exhibía la orfandad de la dirigencia política opositora, sin duda. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, y es el futuro, es la pregunta, es la de las dos, es la más difícil, porque esto nace y muere, digamos, se apaga rápidamente una vez que se desconcentra la manifestación, porque no tiene resolución en la política, o sea, no cambia ni la situación del Parlamento, no cambia la relación de fuerzas políticas, no transforma la vida de los partidos políticos, no pasa nada en ese sentido, desde el punto de vista de la política orgánica. Ahora, indudablemente es una señal cuya mayor incidencia es la influencia que pueda tener en el oficialismo, en la oposición y también en el oficialismo, porque yo creo que más allá de algunas declaraciones, me parece que el oficialismo, que además sería paradójico, porque el kirchnerismo es el que recupera la política en el 2003, es que no tenga en cuenta este acontecimiento político, ¿no? Ricardo Hernán Bridense te saluda. ¿Cómo te va? Hay un dato que me parece que es importante, y es saber si hubo saltos de la gente, digamos, que había votado a Cristina o no, o si en realidad los que manifestaron fueron aquellos que siempre, que históricamente estuvieron en contra del kirchnerismo. Bueno, yo no tengo los datos en la mano. Nosotros vamos a empezar a estudiar el tema hoy. O sea, hoy vamos a comenzar a estudiar lo que pasó. Ahora, sí te digo, vuelvo al espejo del 13 de septiembre. Había, sí, sectores que habían votado a Cristina, pero eran minoritarios. En realidad, la masa más importante, entiendo yo que ahora se reproduce lo mismo, son de aquellos que son el 46%, que pertenecen al 46% que no votaron a Cristina. De todas maneras, sí hay un núcleo no mayoritario, minoritario, de votantes de Cristina, que votaron fundamentalmente a Cristina, o sea, que no son kirchneristas, sino, porque también es un error creer que el 54% son kirchneristas, no. Uh-huh. Hay un sector del 54% que votó fundamentalmente por la gestión, más que por una cuestión ideológica o del proyecto nacional y popular, votó más por la gestión, por resultados, por la eficacia, por la capacidad de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ese sector más vinculado a la gestión es el que se desprendió del 54%, pero indudablemente es un grupo minoritario, y fue minoritario también el otro día, ¿no? Si uno tuviera que analizar, y vos lo hiciste hace un ratito, el componente más duro, más ideológico de los caceroleros, ¿qué posibilidad tienen de construir política real esos sectores? Que son los que, bueno, más me preocupa, digamos, ¿no? Sí, está bien. Compartimos la preocupación, Hernán, por eso me sonrío. Yo te diría, ahí tenemos, nos enfrentamos con un gran dilema, y me parece excelente la pregunta. Un gran dilema. O nosotros dejamos esto entregado en manos del núcleo duro, que es el único que puede capitalizar. O sea, yo lo escribí ayer, esto tiene salida por derecha. Digamos, hoy no tiene, digamos, no tiene una salida política hoy a la vista, pero a futuro tiene salida por derecha. Ahora, y por eso dije la gran pregunta, porque yo creo que depende de nosotros. Yo no renuncio a los sectores blandos. Hay otros amigos, tuyos y míos, que posición más jacobina, a veces son más jacobinos que Marat, ¿no? Pero bueno, posición más dura, están dispuestos a perderlos. Yo no. ¿Vos creés que se puede conquistar todo ese antikirchnerismo blando que incluso fue a manifestarse el 8N? Yo pienso que sí. Yo pienso que hay que darse políticas hacia los sectores medios. Me parece que hay aspectos comunicacionales que son obvios, que son muy groseros. Por ejemplo, Y por ejemplo la comunicación del, de la cuestión de la limitación a la disponibilidad de la divisa. La cantidad de resoluciones alrededor de eso, impresionante. Impresionante. Cuando uno comunica la cosa, que es difícil comunicar, es difícil la, la conversión cultural, sin duda. El tema de asignación universal es complicado, porque hay sectores, y eso nosotros lo hemos investigado, a sectores medios bajos, votantes, votantes de, que están en, dentro del 54 de octubre pasado, que se quejan porque el vecino tiene una asignación universal y ellos no. Estoy hablando de, no estoy hablando de Belgrano, no estoy hablando de los sectores medios altos y altos de la sociedad argentina. Estoy hablando de los sectores medios bajos, esos que en el 2009 se desprendieron y votaron a De Narváez, segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sobre eso necesitamos desplegar políticas, sobre sectores medios, desplegar políticas. Y me parece que eso es lo que está faltando, ¿no? La, la última pregunta tiene que ver con esta, la marcha, del, al menos la, la mía, ¿no? ¿La marcha del 8N es producto de los medios o se retroalimenta? No, yo creo que la función de los medios en retroalimentación. Es de fuerte retroalimentación. Indudablemente los medios cada vez más en el mundo, no solo en la Argentina, son factores de influencia, de agenda, de imposición de agenda cada vez más fuerte, en todo el mundo, todo el mundo. Y indudablemente acá no sé, acá ha pasado eso, pero yo lo veo más como función de retroalimentación. No puedo, Hernán, yo creo que la pregunta apunta a esto y te voy a tratar de contestar lo más claro posible. Me parece que nos economiza la, el estudio demasiado, nos facilita, pero es más facilismo que otra cosa, es no ver, los factores propios, los factores autónomos que hay dentro de la marcha. A ver, ¿cómo es eso de los factores propios? Autónomos quiero decir que más allá de que sea impulsado por los medios, hay factores propios, que si no yo lo analizo como si fuera una construcción puramente mediática, y ese es un error. No, lo que pasa es que ayer, por ejemplo, fue muy fuerte. Yo estuve viendo 6, 7, 8 un rato, y era impresionante cómo los manifestantes repetían tal cual lo que decía TN y lo que decía, por ejemplo, La Nata, pero tal cual, la misma argumentación. Y a mí me da la impresión de que allí hay una una bajada de línea directa a esos sectores. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Sí, sí, sí, lo vi. Lo que ocurre, lo vi, en el, te referís a las entrevistas de Cintia, ¿no? Sí. Ahí se veía, sí, sí, la reproducción del zócalo, ¿no? Vos sabés que yo no creo que los medios de comunicación tengan la posibilidad de dirigir la cabeza de la gente de esa manera, porque no me la dirigen a mí, y no. La verdad es que tampoco sé, creo que los demás son idiotas y yo soy un piola bárbaro, que a mí no me dirigen la cabeza y al resto sí. Pero en el caso de las preguntas, que estaban obviamente bien elegidas también, era impresionante cómo repetían el mismo argumento. Sí, yo te trataré de contestarte de la siguiente manera. Es verdad, pero el argumento no es... El formato del argumento, el enunciado, hay una imitación, hay una gran influencia en el modo, en el formato del enunciado, en cómo lo decís. Enorme imitación. Pero no en el pensamiento, no en que eso coincide con lo que yo pienso, ¿se entiende? Si hay un pensamiento autónomo, propio, que surge de la cuestión de la gestión, que surge de temas de gestión y de temas de comunicación, o temas de incomprensión. Es decir, yo lo escribí ayer en alguna de las notas, de que en realidad lo que nos cuesta, vamos a lo profundo, Hernán, y Galende, perdón, sí. Vamos a lo profundo. Lo profundo es que acá, que el cacerolazo no puede escribirse en otro lugar, como los conflictos en Bolivia, como el intento de golpe, o como lo de Honduras, como lo de Venezuela, no se puede escribir en otro lugar que no sea en el conflicto profundo entre el populismo y las estructuras anquilosadas, antiguas, las estructuras monopólicas del liberalismo, del neoliberalismo y demás. Esta es la explicación profunda. Ahora, es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los reformistas los que tenemos la responsabilidad de convencerlos. ¿Y hay alguna señal, Ricardo, respecto de justamente esa esa conquista a esos sectores de parte del gobierno en estos últimos días o no? Me parece que no, me parece que hay más bien un encierro, ¿no? Me parece que lo que habría que hacer es abrir, reflexionar, pensar, parar la pelota, ¿no? En el lenguaje que Hernán y yo conocemos bien, que es parar la pelota en el medio campo, ¿no? Mirar el partido, yo coincido en que no, al gobierno no le puede resultar para nada indiferente esto que pasó, porque es un gobierno eminente y profundamente político. Pero acá hay una cuestión de fondo que Cristina plantea cuando el G20 planteó en ese excelente discurso último de Naciones Unidas, lo plantea acá también, esta cosa de la mirada más profunda, que a veces no logra, se pierde, no logra traducirse en una acción más concreta. O sea, no hay un gran sector de la población que no entiende nuestra épica, para decirlo más claramente. Sí, no, o no quiere entrar tampoco, ¿no? Y hay un sector, claro, Galende, exactamente. Y hay un sector de la población que nunca va a entrar. Claro. Pero yo no me parece que hay bordes que deberíamos tener, mantener el interés de conquistarlos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una de las hegemonías que es la democracia liberal y vamos a elecciones, ¿no? Está claro. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Chau, hasta luego. Era Ricardo Rubier, sociólogo, bueno, con la lectura sobre el 8N. ¿Te quedaste pensando, Brienza? No, me quedé pensando en algo maravilloso, estoy leyendo 93 de Víctor Hugo. Sí. Y Víctor Hugo es un escritor inmenso en el sentido de su ambición propia. Y hay un diálogo entre Marat, Robespierre y Danton que si vos lo trasladás a la actualidad es exactamente lo mismo. El clima político de si hay que conquistar o no al otro, si hay que ir hacia los sectores medios o no, es absolutamente igual. Y me parece que ahí está un poquito la clave del momento político actual. Es decir, si el kirchnerismo va a recuperar de alguna manera esa creatividad que tuvo a lo largo de estos 9 años para alcanzar y lograr traer de la solapa esos sectores medios que incluso participaron del kirchnerismo o no, o va a preferir una línea más dura. Hay algo que en la nota de Jorge Fontevecchia de ayer, después vamos a hablar, porque hoy voy a hablar de los deseos imaginarios de la derecha argentina, pero en esa nota planteó algo interesante Fontevecchia, que es la presidenta no está trabajando para la reelección, está trabajando para la historia, por lo tanto su mirada sobre la realidad es muchísimo más dura que si fuera una cuestión meramente electoralista y con intención de captar el voto. Y me parece que hay algo de cierto en esa mirada. Es posible que haya una cosa más de construcción en el sentido de querer quedar en la historia y hacer lo que haya que hacer aún a cualquier costo por parte de la Presidenta de la Nación, que la lógica de constituir una mayoría que te permita la reelección, por ejemplo, o que gane tu candidato, ¿no? Mire usted, Víctor Hugo, ¿qué lo hubiera dicho? Ahora no, que no lo leí realmente al libro, pero no me imaginaba tampoco que este famoso relator ahora... No, está equivocándose. No es famoso. No. Es un gran relator. Que yo no coincida con sus ideas políticas no quita que está a la altura de Mariano Clos, tranquilamente. Estamos hablando de dos son cosas. Son dos Víctor Hugo. Una cosa es Víctor y otra es Hugo. Bueno, todos sabemos las dos caras de él, ¿no? Antes y después de la llegada y otro caso es Víctor Hugo Morales, a quien le mandamos un gran abrazo, porque ayer estuve tuiteando en Bajada de Línea. Así que le mandamos un gran abrazo y sea respetuoso porque es un gran periodista y además es un hombre que ha luchado durante toda su vida contra el Grupo Clarín. Así que pórtese bien. Estamos hablando ahora. Pórtese bien. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que tengo juntos en la mesa yo olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 50 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene sentido. Sentido. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sigue linda la mañana, ¿eh? Aumentando la temperatura, 18 grados 3, bien de primavera, cielo algo nublado, para hoy una máxima de 22 grados. El pronóstico indica, en la tarde del día de hoy, nubosidad variable, viento leve del sector. ¿Cuán variable la nubosidad? Más o menos, agradable, hoy va a estar agradable. Porque una nube es nubosidad variable. Sí. ¿Y 500 nubes? Bueno, ya empieza a nublarse un poco más ahí, cielo cubierto sería ahí. Bueno, no sé, 450. No me complique la vida. Yo estoy leyendo el pronóstico. Es una buena noticia. Y más o menos así va a estar hasta el día jueves. Máximas de entre 22 y 24 grados. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno. Me alegra que le guste. A usted, Magallanes. Está acá, ¿no? ¿Cómo estará allá fácil, en el norte? Hoy estoy fácil. ¿Cómo estará en el norte? En el norte vamos a preguntarle a la amiga Miriam Lewin, que está... ¿Y ahora calor? Está disfrazada de topo. Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Mira, ayer hizo un día primaveral aquí, después de la nevada de la semana pasada, había gente en manga corta y bermudas paseando. Todo el mundo en los parques, todo el mundo andando en bicicleta, la verdad es que fue una jornada maravillosa. Hoy está un poquito nublado, pero la temperatura muy agradable, como tiene que ser en esta época del año, que es otoño y no invierno. Realmente entre el huracán y la nevada... estaba un poco alterado el tiempo. Te hago una pregunta, yo sé que vos vas a querer hablar de... Por favor, es que el jueves me mantengan los 22 grados cuando vuelvo, ¿eh? Te lo vamos a mantener. 35. Sí. Te quiero hacer una pregunta, ¿es verdad que el otoño en Nueva York es tan, tan maravilloso? Mira, en realidad acá las cuatro estaciones están muy marcadas, es decir... El otoño no es tan frío como el invierno, y en la Argentina, en Buenos Aires sobre todo, no se nota esa diferencia. Tiene una temperatura media de 13, 14, 15 grados, a veces baja a temperaturas de una cifra, pero nunca, nunca menos de los 5 grados. Eso tradicionalmente, esa es la media histórica. En los últimos años, como todos sabemos, el tiempo está un poco loco. Pero los que están un poco locos aquí, por lo que ocurre, son los norteamericanos con la renuncia del jefe de la CIA. Sí. Ustedes saben que hubo un gran escándalo alrededor de lo que nosotros caracterizaríamos como su vida privada, pero los norteamericanos no. Ustedes recordarán el escándalo de Bill Clinton, el escándalo con Mónica Lewinsky, el escándalo del gobernador que parece que se está por casar con su novia argentina, que fue pescado, entre comillas, en un romance extramatrimonial. Bueno, esta maravillosa señorita, ella practica triatlón, tiene un físico maravilloso, envidiable para las mujeres, se llama Poda Broadwell. Ella es una veterana del ejército de los Estados Unidos, de donde proviene David Petraeus, que es el eje del el escándalo, el jefe de la CIA, y en un momento ella se retira y decide encarar un doctorado. Entonces, con una profunda admiración, se acerca a Petreus y le dice que como tesis de doctorado ella quiere escribir su biografía. Y escribe un libro que tuvo bastante prensa, lo que motivó que esta señorita, señora en realidad, tiene 40 años, está casada y o estaba casada, y tiene dos niños, vive en una zona bastante conservadora, en North Carolina. Hizo un recorrido por bastante shows de televisión, hizo bastantes entrevistas, se hizo bastante conocida. ¿Y cómo se destapa todo el escándalo? El escándalo se destapa porque hay una tercera mujer que le hace una denuncia formal porque sostiene que ha recibido correos amenazantes de Paula Broadwell, que pensaba que ella también estaba teniendo un affair o que podría llegar a tener un affair con David Petreus, el ex jefe de la CIA, que sorpresivamente renunció el viernes, quiero señalar, al día siguiente de las elecciones. Es decir, evidentemente esto se conocía de antes y se ocultó. Se sostuvo en el secreto hasta el día siguiente de las elecciones. La investigación del FBI sobre estas amenazas hasta ese momento de una mujer a otra llegaron a la casilla, a una casilla armada especialmente, no la casilla oficial, no es tan tonto, del jefe de la CIA y de Paula Broadwell. Es decir, tenía una casilla que no tenía nada que ver con su casilla del ejército ni con su casilla de mail de la CIA, y desde allí intercambiaba fogosos mensajes con Paula Broadwell. El FBI investiga eso, el FBI se entrevista con el segundo de Petreus antes de que esto tomara estado público. Cuando ellos se dan cuenta de que esto está sucediendo, bueno, como yo les decía, la idiosincrasia norteamericana no permite que estas cosas sucedan y esto estalló. ¿Quién es la traicionada? La traicionada es una mujer de 60 años, bajita, gordita, con una imagen física que no tiene nada que ver con la de la amante de su marido, pero que es una figura muy prestigiosa en el seno de lo que se diría la familia militar, porque ella trabaja para Obama en el área de defensa del consumidor, pero ocupándose específicamente de los problemas que tienen las familias de los militares estadounidenses. Por ejemplo, si una familia es trasladada de una base a otra, tiene que vender intempestivamente su casa y pierde mucho dinero y puede llegar a ser estafada. Si una mujer de un militar tiene una actividad profesional que requiere de una licencia, pongamos, nutricionista, médica, etcétera, etcétera, y se tiene que mudar de estado, tiene que pagar el costo de la licencia nuevamente. Y esta mujer estaba permanentemente atenta a todas estas necesidades de la familia militar, familia entre comillas. Entonces era amada, es una mujer muy prestigiosa, una mujer que ha estado casada con este hombre 38 años, que le ha dedicado la vida. Hace dos meses se casó una de sus hijas, estuvieron juntos, la hija tiene un blog de cocina porque se va a recibir de nutricionista y habla con amor de sus padres, publica fotos. La verdad es que esto fue un shock para las Fuerzas Armadas, para el gobierno de Obama. Y además fue un shock para los republicanos, porque este es un hombre que le fue impuesto, entre comillas, a Obama por los republicanos. Es un hombre que iba a tener que enfrentar en el Congreso una especie de interpelación a puertas cerradas por lo que se considera un desacierto, que fue la instalación de una pequeña base de la CIA en el consulado en un consulado de una ciudad del interior de Libia, que motivó un ataque terrorista provocó dos muertes entre hombres del consulado, entre americanos destacados allí en Libia. Esto fue considerado un error por parte de Petraeus, y se lo querían cobrar ahora en el Congreso. Dicen que de todas maneras él va a estar presente allí, que de todas maneras él va a mostrar la cara allí en Washington. Lo que no es posible ahora es que continúe al frente de su cargo, porque como dijo el comediante Jay Leno, si el jefe de la CIA no puede esconder su propia aventura, entonces estamos en problemas. Miriam, muchísimas gracias. Nos llegó el top de las 10 de la mañana. Después cualquier cosa nos volvemos a comunicar con vos. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos. Chau. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. En Resistencia, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%, cielo nublado. Aníbal Fernández sostuvo que a Hugo Moyano lo acompañan muy poquitos gremios. El senador nacional definió al dirigente camionero como un ex peronista que ahora está siendo alcahuete del CEO de Clarín, Héctor Mañeto. El legislador se refirió al paro convocado para el 20 de noviembre por Moyano y Pablo Micheli de la CTA, disidente en reclamo del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Al respecto, remarcó que hay que ser cuidadosos con ganancias porque cada vez que aumenta el mínimo se demora el paso del trabajo informal a la formalidad. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación sesionó en Resistencia. El Comité de Funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que visitó la provincia recientemente, encabezado por su titular Remo Carlotto, se encargó de varios temas, entre otros, analizar junto con los representantes de los juicios de lesa humanidad que se investigan en el Chaco, el estado de la causa para tratar de destrabar las demoras que tienen. Uno de los principales frenos de los juicios en la causa Caballero Residual se refiere a la toma de declaración de los imputados. Algunos se encuentran en Buenos Aires y no pueden ser trasladados a Resistencia para las audiencias. Y por tal motivo, se pensó en la posibilidad de que declaren ante el juez federal Carlos Ejidelqui a través de videoconferencia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en la autopista La Plata-Buenos Aires, en el kilómetro 5.5 hacia Capital Federal por un siniestro vial de dos autos, circular a 40 kilómetros por hora. Los dos puentes de alto brazo largo totalmente liberados, máximo para camiones 80 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado, los niños detrás atados como corresponde en el cochecito y circular, por favor, con la verificación técnica vehicular y el seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Resistencia, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 18 grados 3 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 25 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 25 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Mañana más. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie. Amándote, así se llama este tema que está cantando Jaime Ross. Es un tema de él, un tema lindísimo, muy versionado además. Pero hoy es a modo de saludo, de felicitación, porque mirá, cumpleaños Jaime Ross. Exactamente, mirá la foto que me mostró, sí, Santi Lucía. Santiago Lucía tiene la suerte de fotografiarse con Jaime Ross y viene y lo enrostra. A ver, a ver. ¿Usted lo conoce a Magallanes? No, a Santiago Lucía. Santiago Lucía trabaja acá con nosotros. Este no es Jaime Ross. ¿Y quién es? ¿Quién es? No sé, pero no es Jaime Ross. ¿Sabes que me pasó una muy buena con Jaime el otro día? Estábamos ahí en un con bar. Jaime. Jaime, ya son amigos. Jaime, se fueron de copas con Jaime. No, lo admiro mucho, en serio, soy gran admirador. Grimba. Y pasó un tipo por el bar, estábamos sentados en una mesa, y le golpea la ventana y le dice, genio, te escucho de siempre, aguante, Lito Nevia. No. Se murió de risa, Jaime. Millones y medio de personas calculan en Tecnópolis en la muestra de este año. Impresionante, ¿no? Precioso Tecnópolis. Qué pena, la verdad digo, qué pena que cierre, porque también pensaba que viene ahora diciembre, las vacaciones, es un gran lugar para ir, aún con calor. Y abrirá de nuevo. Sí. ¿Te parece que sí? Vamos a preguntarle a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro, ¿cómo le va? Lucho Galende, ¿cómo lo saluda? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, ¿se hace el año que viene o no? Sí, por supuesto, se hace. Ya está la gente de la unidad Bicentenario trabajando en la ampliación, digamos, esto no solo se abre, sino que cada vez es más grande y con más calidad, esperamos. Uh-huh. Así que la aspiración es que esto se convierta así en un paseo ya estable y con actividad continua. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre hay que terminar de adecuar una infraestructura que, como ustedes recordarán, hace 2 años era un predio totalmente inhabitable y ahora está totalmente abierto al público. Es un paseo que se ha constituido ya casi una tradición para la gente, ¿no? Y de un año para el otro, incluso yo estuve el otro domingo con calles asfaltadas. Antes era todo de tierra y ahora todas las calles están asfaltadas. Y la verdad que es fantástico el lugar, fantástico. Y además la idea es que sea un sitio de exhibiciones a nivel internacional. De hecho, bueno, se va a ampliar la zona cubierta, el centro de exhibiciones, que es el pabellón ese más grande, que parece un hangar, para tener una superficie tal que habilite al predio para hacer sede de ferias internacionales, precisamente. Y además tener la posibilidad de, durante todo el año, tener algún tipo de exhibición. La idea es localizar en Tecnópolis todo lo que sean muestras, ferias, exhibiciones de todo tipo, todas de formas de amortizar esta inversión en infraestructura que se ha hecho, ¿no? Ministro, ¿qué evaluación tiene de la muestra este año? Bueno, este año hemos tratado de introducir algunas modificaciones cualitativas. Bueno, como decían antes, la infraestructura es notablemente más completa, pero además de eso, en nuestro caso, en el caso del Ministerio, que es responsable de unos 14 stands, distintos pabellones, hemos puesto particular interés en planificar qué es lo que se va a mostrar, darle cierta lógica alrededor de las disciplinas o de las tecnologías. Tiene desde algo que muestra en qué está la biotecnología de la Argentina, desarrollo de nuevas variedades, plantas, vacas, el biodiesel, y por otra parte un pabellón de matemáticas que ha sido un éxito de público. Ha sido una agradable sorpresa. Y ayer justamente cerramos entregando los premios de un concurso que se hace con un programa desarrollado en Alemania que se llama Imaginary, que permite aplicar ecuaciones matemáticas para desarrollar formas tridimensionales en el espacio. Entonces competían por ver quién hacía el diseño más novedoso, más atractivo, a distintas categorías. En algunos casos se votó a través de Facebook, en otros hubo un jurado especializado. Pero lo que a mí me sorprendió particularmente, cuando uno habla de álgebra y de matemáticas, piensa en chicos nerds, ¿no? Bueno, las tres ganadoras fueron mujeres. Se da cuenta de que estos arquetipos realmente no son válidos, pues está muy bien, porque nuestro objetivo justamente a través de esta feria y del canal tener acceso a los jóvenes para motivarlos, para que sigan carreras que tengan que ver con la ingeniería, con la computación, que son las que el país necesita. Ministro, ¿ya está totalmente inaugurado el polo científico tecnológico ahí en Palermo? Sí, ya está funcionando plenamente. Están terminando hoy de armar. En realidad, el último que se muda soy yo. Hoy en la tarde, justamente, están terminando de hacer los ajustes. Pero bueno, ya está desde hace un mes funcionando la parte de ciencia, los institutos de investigación, con varios científicos repatriados que están trabajando ahí. Un proyecto con YPF y con INVAP que va a hacer uso del supercómputo para aplicaciones a la industria. Así que realmente es también una satisfacción haber inaugurado. Esta es la primera etapa, digamos, la que se inauguró. Y precisamente, perdón, ministro, sí. Se ve que están haciendo otra obra. ¿A qué corresponde esa obra? La otra obra corresponde a la sede del CONICET, que es un edificio un poco más alto. CONICET actualmente está en la zona de Congreso, se muda allí, con lo cual centralizamos toda la administración. Y a continuación va a haber un gran auditorio que va a tener además un museo de ciencias justamente, con el museo interactivo. En realidad la idea de este museo, no es, dado que está Tecnópolis y que cumple esa función, es sobre todo entrenar a maestros y profesores de ciencia para que puedan hacer uso efectivo de este tipo de muestras en su tarea pedagógica. Y también ahí va a tener la sede el canal de televisión, el canal Tech TV, que ya está en funcionamiento en televisión digital terrestre, y va a tener un pequeño estudio y va a ser un centro cultural dedicado a la popularización de la ciencia. Ay, qué bueno. Ministro, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, ha sido un placer. Un abrazo. Chau, hasta luego. Era el ministro Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, bueno, sobre la muestra de Tecnópolis que terminó en el día de ayer, 3,5 millones de personas y algunas mejoras, y también la promesa de que el año que viene siga funcionando. Así están las cosas. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué bien, decís? Bien, todo en orden. Buen día. ¿Vos también? Sí, muy bien, la verdad, estuvimos trabajando muchísimo el fin de semana, fui a ver a San Lorenzo el sábado de la tarde en Nuevo Gasómetro, jugó un gran partido, la primera vez que Pizzi gana como entrenador de San Lorenzo. Ayer estuve en la cancha de Racing viendo Racing Arsenal, me aburrí bastante, poco fútbol, 5-0, 0-0, dos equipos que no convirtieron goles en la fecha. Santiago. Cuando venga de Uruguay va a venir más lento, por lo que en las noticias que estoy leyendo de Mujica, ¿no? ¿Qué pasó? Que para combatir el narcotráfico la va a poner buena y barata. Es la clave de Mujica, así que ojalá que venga de Uruguay pronto y baje la velocidad. No tengo planeado un viaje a Uruguay, pero me está dando ganas, Magallanes. Caramba, este muchacho está... Caramba. El gran episodio deportivo, el gran acontecimiento, tiene que ver nuevamente con el mejor jugador del mundo, con Lionel Messi, que sigue batiendo récords. Ayer se dio algo importante en su carrera personal y viéndolo de la Argentina, sobre todo porque superó el récord que tenía O'Rey Pelé de goles sudamericanos en cualquier temporada durante un año calendario, y hago la aclaración de año calendario porque es distinto a la temporada. La temporada en Europa se juega de julio a julio, pero teniendo en cuenta el calendario de enero a diciembre, el récord lo tenía en el año 58, el Rey Pelé, con 75 goles que hizo entre el Santos y la selección brasileña. Messi, con los dos de ayer, llegó a 76. No es el récord mundial que lo tiene Gerd Müller, el alemán, que en el 72, entre Bayern Múnich y selección de Alemania, hizo 85. Messi está a 9 goles, pero todavía le faltan 11 partidos hasta cerrar el año. Santi, ¿vos sabés por qué Pelé no jugó en Europa? ¿O sí jugó en Europa? No jugó en Europa, bueno, jugó en el Cosmos, en el fútbol, sí, de los Estados Unidos. Sí, eso, no era tan habitual en los 50, en los 60, que haya transferencias. Ah, ¿no? De hecho, Alfredo Di Stéfano, bueno, el Bocha Maschio fue uno de los que por aquellos tiempos jugó en Europa y después regresó a la Argentina, pero también había un sustento y era tan importante desde lo económico para el Santos y para el propio Pelé, la explotación de la marca Pelé en el fútbol mundial, pero con su rendimiento asentado en un equipo que de hecho quedó entre los mejores del mundo, y económicamente era muy redituable tenerlo a Pelé jugando en el Santos en un contexto del fútbol como mercado y como fenómeno económico muy distinto al que corren por estos tiempos. De hecho, hoy se habla y muchísimo de Neymar, que también juega en el Santos y acá se emparenta con Pelé, y que siga jugando todavía en el fútbol sudamericano cuando es una mega estrella a nivel mundial, y también desde el marketing que hace el equipo brasileño, por ejemplo, está posicionado el Santos en China, es un mercado que buscan muchísimo el asiático para ir posicionando marcas, además también de todo lo que están haciendo desde la estructura económica para que muchas de las figuras que están por el mundo, y de hecho algunos que se destacan en Brasil, como Neymar, puedan seguir jugando por lo menos hasta el 2014 para potenciar obviamente la Copa del Mundo con el aumento de la calidad y del nivel individual en la liga local. Pero Pelé es uno de los grandes futbolistas obviamente que tuvo la historia y que... Más o menos. Sí, ¿cómo que no? Maradona era mejor. ¿Cómo que no? Probablemente. Messi es mejor. Escuchá lo que hizo Messi ayer. Cruyff es mejor. Escuchá lo que hizo Messi ayer. Levanta la mirada, segundo palo para Alexis, la deja de cara para Messi. Va a engatillar Messi. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Animal Leo Messi! Que vuelve a aparecer una vez más y van ya tropecientas al rescate del Barça. La durmió con el pecho Alexis, se la dejó a Lionel, que la engatilló a la escuadra, imposible esta vez para Guate, para marcar el 76 en este bendito año 2012 para la cuenta goleadora de O'Rey del siglo XXI. Thiago, este es tu padre, marcó el Barça, marcó Messi, golazo, 25, segunda parte, Mallorca 2... Barça 4. Hasta luego, Pelé. Ha sido un placer. Sí. Hasta luego. Fue bonito. El 1958 queda en el recuerdo. 76 goles. Y que se prepare el torpedo, ¿eh? Porque esto le va a durar un mes. Pues lo ha celebrado el superar a Pelé con un torpedo, precisamente. Vaya golazo de Messi. Era imparable, Polo. Bueno, cuando habla del torpedo se refiere lógicamente a Gerd Müller, 64 goles con la camiseta del Barcelona, 12 con la selección, está a 9, le quedan 10 partidos por delante, puede ser y alcanzar el récord que tiene Gerd Müller, que es el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional, en convertir 85 goles en un año. Messi tiene 76 y quedando 10 partidos, teniendo en cuenta que en muchos de los encuentros que juega el Barcelona, y de hecho este año lo hizo con la selección, Messi ya no sorprende. Es casi un lugar común hablar de un partido del Barcelona y dos goles, o hablar de la selección argentina y tres goles de Messi, así que ahora va por el máximo goleador de la historia, que es Gerd Müller. Lucía. Sí, señor. Al primer gol se lo tendrían que dar al arquero. Es cierto. No, no es de Messi. Un grosero error, pero el que pateó fue Messi. Y tampoco lo quiere a Leo Messi, usted, Magallanes. No, no lo va a comparar con Pelé, Lucía. Pelé ha ganado Copas del Mundo. Y realmente el desempeño de Messi en ese sentido, más que pobre, ¿no? O sea, solamente usted lo posiciona arriba a Pelé porque ganó Copa del Mundo. Poca cosa, pero esto se juega en equipo, ya, esto es colectivo. Ay, esto no es boxeo ni tenis que entra uno a la cancha y le gana al otro. Tiene que tener acompañamiento. Bueno, Pelé nunca ganó todo lo que ganó Leo Messi con el fútbol europeo. ¿Qué ganó? Todo lo que una puede ganar un jugador. Una cosa. La Copa del Mundo a nivel clubes. Otra Copa del Mundo a nivel clubes. ¿Otra más? Ya, ganó tres. Para un poco, ya está. Ganó la Liga de Campeones de Europa. Era otra, una o dos cosas. La Supercopa de España. Liga de España. Bueno, no. Todo lo que jugó lo ganó, salvo el Mundial, después, y la Copa América. ¿Cuántos goles en Mundiales tiene? No hizo goles en Mundial. Mañana más. Sí, 10 horas 21 minutos, Carlitos Ulanovsky. Bueno, hoy empieza, te contaba, la enorme cantidad de festivales temáticos de cine que hay. Hoy empieza el noveno Festival de Cine con Vecinos. Desde hoy, a las 9 de la noche, en el Cine Marconi de Saladillo, porque bueno, justamente este festival se ha desarrollado en esa ciudad, en Saladillo, y en pueblos del interior de esta localidad. Y hoy van a dar Amanda Vieja y Peluda, realizada por los vecinos de Maipú, con la coordinación de Julio Midú y Fabio Junco, que son los impulsores de este festival. Pero no solo habrá proyecciones, habrá talleres, charlas, homenajes a 14 vecinos y vecinas de Saladillo que participaron como actores en película. Saladillo, insisto, es la ciudad que promueve este festival. Y de Saladillo proviene Biografía de un esclavo, de la que se presentará un tráiler en el Cine Marconi de Saladillo. Es una película que se estrenará en el 2013. Vecinos de Timote, por ejemplo, van a presentar Pincén, Cacique de las Pampas. Vecinos del barrio de Floresta hicieron un corto sobre la lucha que desarrollan en favor de la reapertura de los cines cerrados en este barrio. Van a competir además vecinos de Bolívar, de Florencio Varela, de Ceres, de Campana, de San Nicolás, de Altagracia, con largos y cortometrajes. Bueno, es... Qué bueno. Sí, qué bueno. Seguramente es la... Digo, además crece cada año este festival y es la posibilidad de descubrir nuevos valores. Otro capítulo de este festival va a ser que van a exhibir sus películas quienes ya fueron gente, digamos, consagrada, como Fernando Spinner, como el director de la película La Cola, que en este momento se me borró, Enrique Liporace, gente que fue jurado de este concurso. Pues ellos van a exhibir también sus películas en otro capítulo. Bueno, seguiremos informando de esto. Gracias, Ulanovsky. Mañana más. Cosa que dice Brienz a veces. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, es como una especie de muchachada, digamos, que se tolera. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Ayer fui al cierre de Tecnópolis, estaba tan impecable como el primer día. Tan amable, tan generosa, tan obsequiosa, me regalaron semillas de rúcula, me regalaron figuritas, me regalaron postales, nadie me pidió nada, nadie arrebató. En Tecnópolis no hay inseguridad, a pesar de que fueron 3 millones de personas en 3 meses. Y eso que llovió mucho y el tiempo no acompañó. Gracias, Estado benefactor. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿por qué no se van a vivir todos los kirchneristas de Tecnópolis? ¿Por qué dice eso, Magallanes? Digo, no, pregunto, si están en el estado ideal, ¿no? Pues, Carlos, usted acaba de coincidir conmigo. Difícil, que el chancho cómo... huele, ¿sabes? Difícil que el chancho huele. Digo, bueno, a ver, qué ¿en qué voy a coincidir? ¿Saben cómo le quieren? Estoy asombrado. ¿Cómo le quieren poner un establecimiento escolar? ¿Cómo lo quieren bautizar? Videla. No, Che Guevara. Ah, bueno, normal, es normal. Pero sabe que las comunidades escolares eligen los nombres de las escuelas cuando quieren modificarlo, así que seguramente debe provenir de una elección colectiva. Claro. No una arbitrariedad. Lo eligieron los alumnos. Ideológica. ¿Usted sabe de qué origen es el Che Guevara? Ay, cubano. No, pero no. Tiene nada que ver. No es cubano, o sea, el Che Guevara. Colombiano. No, es argentino. Es más, bueno, vivió en Altagracia. Y eres kirchnerista, ¿no? Era el proto-kirchnerismo nació. Vamos, basta. Inventaron el Che Guevara también. ¿Por qué no le ponen Carlos Ulanowski a una escuela? Me pregunto yo. Podría ser también. No es mala idea. No, quiero contarle esto. También existe una legislación que impide que denominar a lugares públicos, también escuelas, a personalidades que estén vivas. Tiene que pasar 10 años de su muerte. Póngale Mariano Grondona. Pero primero habría que avisarle. No le escuché lo que dijo antes. Como dijo, tiene que estar. Perdón, entonces me disculpo. Había entendido mal la cosa. Pero quiero decirles algo. Esto es parte del relato. No, si no me dejen solo. Bueno, justamente, tal vez, ahora que dijo no me dejen solo, sí, habría que averiguar exactamente cuándo falleció Bernardo Neustadt. Tal vez algo. Todos los niñitos cantando esta canción cuando se hizo la bandera. ¡Qué día magnífico! ¿Cómo está Magallanes hoy? Gracias, Carlos. Alú. Sí, buenos días, para el programa de Lucho Garende. Leí ayer en el diario, el diario Página 12, que el mayor sindicato británico, que reúne a más de 1 millón de transportistas, está a favor de que sea liberada la fragata Libertad. Es muy importante porque acusa a los fondos buitres, que ya hicieron lo mismo con países como Perú y el Congo. Bueno, excelente el programa. Azucena Diaero. No es un apoyo así. Codeándonos con las potencias, ¿no? Perú, el Congo, Ghana. Vamos, Argentina y el relato, ¿eh? Ay, Dios. Por favor. Ojitos. La película Bellamy tiene varias personas que van a ir a verla de parte de Carlos Ulanowski. Beatriz Coco, Yolanda Meneses, Emilia Infa y Patricia Prada son las personas que han solicitado, tanto por Facebook como a través del teléfono, para poder ir a verla de modo gratuito. Eso sí, vayan, primero no. Pasen por la radio aquí en Maipú 555 a retirar los tickets. Eso, Oji, porque las entradas son válidas de lunes a jueves. Perfecto. Así que si quieren o hoy, mañana, miércoles, jueves, pueden ir al cine. Muy bien. Pero pasen a buscarlas. Buenos días, Zula y equipo restante. Quiero contarles que con mi marido fuimos a ver, gracias a Radio Nacional, un espectáculo hermoso que se llama Girondo, sobre los poemas de él, con mucha musicalidad, hecha con partes del cuerpo, con instrumentos caseros, con luces, hermoso y con mucho movimiento. Maite y yo quizá, muchas gracias de parte nuestra. Gracias, muchas gracias. Y le contamos a toda la audiencia que Liliana le pide a Carlos Ulanowski si puede decir el nombre del libro que regaló para el Día de la Madre y que se lo prestó a Violeta. Escuchó en Reunión al Cumbre. Al revés. Violeta me lo prestó a mí primero. Ahí está. Es una novela. Yo la leí y la verdad que me pareció fantástica. La novela se llama El Jardín de Bronce, de Gustavo Malajovich. Es un policial tremendo, tremendo. Y la editó Plaza y Janés. Bueno, ahí están los datos, Liliana. Hola, soy Silvia y Abel de Libertad y estoy con mis amigas. Brienza, dicen que están enamoradas de vos y te vieron el sábado y quedaron como locas como te comías la empanadita. Dicen, ay, estás gritando, me hacen gestos. Dice Brienza que te tiraban besitos y vos estabas haciéndote, miraba para otro lado. Porque es un tímido. Mira, somos Abel y Silvia de Libertad, te queremos mucho, aguante. Que pone incluso, ahora, qué bárbaro. Ellas te vieron comiendo. Así no se puede seguir con el mito de que uno es un hombre recio, viejo. Te vieron comiendo la empanadita y nosotros que te vemos comiendo la galletita todos los días. Bueno. Mira para abajo. Respuestas si no las dicen. Mira para arriba, mira para abajo. Son las 10 horas 30 minutos. Qué suerte. Te salvó el top. Se quedaron ustedes con las noticias. Por gracias Radio a Nacional. Las chicas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. El sociólogo Ricardo Rubier aseguró que los efectos de la protesta opositora del 8 de noviembre se apagan rápidamente. En diálogo con la radio pública, el consultor explicó que la manifestación no tiene resolución en la política porque no produce modificaciones sustanciales. Porque esto nace y muere, se apaga rápidamente una vez que desconcentra la manifestación porque no tiene resolución en la política. O sea, no cambia ni la situación del Parlamento, no cambia la relación de fuerzas políticas, no transforma la vida de los partidos políticos, no pasa nada en ese sentido, en el punto de vista de la política orgánica. Ahora, indudablemente es una señal cuya mayor incidencia es la influencia que pueda tener en el oficialismo, en la oposición y también en el oficialismo, porque yo creo que más allá de algunas declaraciones, me parece que el oficialismo, que además sería paradójico porque el kirchnerismo es el que recupera la política en el 2003, es que no tenga en cuenta este acontecimiento político. Argentina se informa. Último momento. Novedades desde Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Silvina Martínez Porta. De algunos minutos nada más, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa Arturo Puricelli van a ofrecer una declaración, según se informó desde el Palacio San Martín. No trascendieron ni los motivos ni los detalles que van a abordar los ministros en esta declaración que está preparada para emitirse desde la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. Es todo por el momento. Continúa la etapa de alegatos en el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en el denominado Circuito CAMS. En el juicio por crímenes de lesa humanidad denominado Circuito CAMS, donde hay 26 acusados por 260 víctimas, continúan los alegatos en la examia de La Plata. La abogada de la querella, Guadalupe Godoy, se refirió a las penas que pedirán como ella para este juicio, que calcula terminará entre el 19 y el 20 de diciembre. Todos los imputados que llegaron a esta etapa del juicio van a tener penas altísimas en casi todos los casos. El pedido que van a realizar las partes acusadoras va a ser de prisión perpetua. No nos olvidemos que aquí, además de las privaciones ilegales de libertad y los tormentos, durante el proceso logramos ampliar la acusación por el delito de homicidio en más de 30 casos, en todos aquellos casos donde, gracias a la labor del equipo de antropología forense, fueron identificados los restos y, por lo tanto, la pena que corresponde solicitar es la máxima prevista. Realmente ha sido muy contundente lo que se ha visto en un juicio como este, con la dimensión que tiene y con la dimensión de los crímenes que se cometieron, sobre todo en la ciudad de La Plata. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 19 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Vamos a hablar un poquito de lo que quedó del 8N, porque todo el fin de semana nos pasamos hablando y leyendo los argentinos sobre lo que había ocurrido ese jueves, en el cual una nutrida concurrencia se paseó por las calles de Buenos Aires y se produjo algo que permitió, en palabras de Sebrelli, ¿se acuerdan cuando Sebrelli hace unos años escribió Los deseos imaginarios del peronismo? Bueno, yo hoy voy a hacer una columna en la cual vamos a hablar un poquito de los deseos imaginarios de la derecha argentina. ¿Por qué? Porque la manifestación o la marcha, el desfile, si se quiere, del 8N, permitió que la derecha argentina comenzara a soñar con algunas cosas que hasta el miércoles eran imposibles, ¿no? Mauricio Macri, que como ustedes saben es ingeniero, y la verdad es que uno a partir de sus declaraciones debería preguntarse seriamente si no hay que introducir una serie de materias, un par de materias de historia argentina sobre en ingeniería, va a ver que dijo que era el hecho más importante de la historia argentina, ¿no? Y si uno tiene que pensar que el hecho más importante de la Argentina fue el 8N, se tiene que olvidar, entre otras cosas, de las manifestaciones contra el alzamiento Carapintadas. Tenemos urgente una Asibina Martínez, Martínez Porta, que está allí en Casa de Gobierno, porque empieza la conferencia de prensa entre Arturo Puricelli y Héctor Timerman. Después seguimos pensando y reflexionando sobre el 8N. Muchísimas gracias. Estamos escuchando entonces al ministro Puricelli. Judicial, que se decidió el mismo día de su interposición, notificándonos de la imposibilidad de continuar con nuestro itinerario. Así llegamos al pasado día 6 de noviembre, cuando en horas del mediodía, al poner en funciones al nuevo director del Instituto Geográfico Nacional, hice público que nuestra fragata Libertad había sido objeto de agresiones por parte de las autoridades portuarias ganesas. En efecto, en horas de la mañana de Ghana, autoridades portuarias procedieron a cortar los suministros de aguas y electricidad de la fragata, en evidente violación a derechos humanitarios esenciales, y a su vez realizaron aprestos de abordaje a nuestro buque en flagrante agresión a nuestra soberanía. Ello determinó que me constituyera en la madrugada del día 7 en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, juntamente con el jefe de esa fuerza, a efecto de seguir los acontecimientos en forma directa e instruir al comandante del buque sobre los pasos a seguir ante tal circunstancia. En especial, cuando ordené que personal de la nave hiciera exhibición del armamento reglamentario cuando estuvo a punto de abordar la fragata. También mantuve una comunicación telefónica e intercambio de correos electrónicos con el ministro de Defensa de Ghana, el teniente general retirado Joseph Henry Smith, para informarle sobre el particular y solicitar su intermediación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a fin de que cesen de inmediato las acciones de fuerza que estaban siendo llevadas a cabo por autoridades del puerto de Tema en clara violación al derecho internacional. Estas acciones, así como también las realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país y nuestra embajadora argentina en Ghana, determinaron el cese de las vías de hecho y la recuperación de la calma, circunstancia que se mantiene hasta la fecha, aunque sin haberse restablecido los servicios de electricidad y agua para la fragata. El día 8 de noviembre pasado, a instancias del comandante de nuestra fragata, se concretó en la base naval de Tema, en Ghana, una reunión de la que participaron el comandante de la región oriental, Comodoro Akoto Bonsu, la Autoridad Nacional de Seguridad Portuaria, coronel retirado Agudogo, y por vía telefónica el director del puerto de Tema, señor Ardorcor, juntamente con el capitán Saloño, comandante de nuestro buque. El objeto de la misma fue evitar que se repitan situaciones como las vividas el día 7, que comprometen las tratativas que se llevan a cabo a través de las cancillerías que importan verdaderas violaciones a normas elementales del derecho internacional. Las partes acordaron la necesidad de reunirse periódicamente a efectos de mantener vigente el compromiso de ofrecer las mejores garantías para evitar entorpecer las tratativas en curso y asegurar la buena convivencia entre los distintos actores. Es más, en el día de la fecha, yo diría en estos momentos, se está llevando adelante un almuerzo de trabajo entre el comandante de nuestra fragata y las autoridades de la Marina y portuarias ganesas. También en horas de la mañana de hoy se reiteraron las gestiones por parte del comandante del buque para restablecer los servicios de agua y electricidad a fin de recuperar la normalidad de nuestra estancia en puerto hasta tanto la justicia autorice la partida de la fragata. Muchas gracias. Escuchamos ahora al señor canciller. La Cancillería Argentina desea informar que se han adoptado todas las acciones diplomáticas y medidas legales disponibles dentro del derecho legal ganés e internacional desde que se produjo el ilegítimo embargo de la fragata Libertad. Al concluir mi intervención y la del señor Ministro de Defensa, haremos entrega de la documentación relacionada con los hechos. Tal como lo hice anteriormente, quiero resaltar que todos los embargos sufridos por la República Argentina han sido producto de acciones de los fondos buitre y no de naciones soberanas. Es por eso que la decisión siempre ha sido actuar dentro del marco de la justicia y no, como pretenden los socios locales de los fondos buitres, transformar las agresiones de dichos buitres en pleitos entre naciones. En este momento, la situación es la siguiente. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención de Derecho del Mar. El miércoles 14, o sea, pasado mañana, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Los representantes legales de la Cancillería ya están en dicha ciudad para iniciar las acciones legales. Cronología de los hechos. El 1 de octubre, la fragata Libertad entró en el puerto de Tema en visita oficial acordada con el gobierno de Ghana. O sea, fuimos invitados a entrar al puerto de Ghana y hacer una visita. El mismo día de la llegada, y con motivo de haber aceptado la invitación de Ghana, se realizó una ceremonia protocolar oficial a la que asistieron autoridades civiles y militares locales, la embajadora argentina en Nigeria, concurrente en Ghana, y el cuerpo diplomático acreditado en este último país. Al día siguiente, a las 20 horas del 2 de octubre, un funcionario del Poder Judicial de Ghana se presentó en la fragata Libertad con un oficio judicial firmado por el juez comercial de primera instancia de Accra, el señor Frimpong, ordenando la detención de ese buque. La medida cautelar fue solicitada a ese juez por los representantes en Ghana del fondo buitre NML Capital Limited, con sede en la guarida fiscal de las Islas Caimán, titular de bonos de la deuda argentina emitidos en 1994, aunque comprados años más tarde a precio vil y en situación de cesación de pagos. Pocas horas después, el 3 de octubre, mantuve una conversación telefónica con el canciller ganés. el señor Mumuni, expresándole la honda preocupación del gobierno argentino por el embargo decretado contra un buque de guerra de la Armada de la República Argentina y solicitándole su intervención para la liberación inmediata de la fragata Libertad. Resalté que la fragata se encontraba en un viaje de instrucción que tocaba más de una docena de países y contaba a bordo con oficiales de las Fuerzas Navales de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Surinam, Venezuela y Uruguay. También le advertí que el embargo en cuestión resulta violatorio de las inmunidades que gozan los buques de guerra de acuerdo con el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 1982, de la que ambos países son partes, y de la Convención de las Naciones sobre la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados y sus Propiedades de 2004, que refleja el derecho consuetudinario en la materia y de acuerdo con el cual un buque de guerra, como la fragata Libertad, no puede ser objeto de ningún tipo de detención o embargo. Por último, indiqué a mi interlocutor que la fragata Libertad representa un símbolo que expresa altos valores históricos y culturales de la Argentina. Al día siguiente, 4 de octubre, la Cancillería envió una nota oficial al canciller ghanés reiterando y destacando los conceptos vertidos durante la conversación telefónica del día anterior. El abogado Lorenz Otto, contratado para representar los derechos argentinos, presentó el mismo día 4 de octubre el pedido de levantamiento de embargo trabado sobre la fragata. Luego de una audiencia en la que se debatieron las distintas posiciones, el juez mantuvo el embargo rechazando el pedido de levantamiento con fecha 11 de octubre. Esta última decisión judicial fue apelada por la Argentina reiterando el rechazo de la procedencia de la jurisdicción local y reafirmando la inmunidad de jurisdicción de la Argentina en general y de la fragata Libertad en particular. La apelación solo podrá fundarse ante el Tribunal Superior aproximadamente a fines del mes de noviembre, una vez cumplidos varios recaudos procesales específicos del derecho local y que no dependen de la voluntad argentina. Mientras estas alternativas procesales tenían lugar, se realizaron varias gestiones político-diplomáticas. Entre el 16 y el 19 de octubre, tuvo lugar la misión a Acra del vicecanciller Eduardo Zuaín y del secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, licenciado Alfredo Forti. Los viceministros mantuvieron 3 entrevistas con el canciller, 2 con el ministro de Defensa, 1 con el ministro del Interior y 1 con el fiscal general, así como con asesores del presidente y otros funcionarios. Ante el pedido del vicecanciller ghanés de contar con argumentos legales para permitir la salida inmediata de la fragata, la Cancillería argentina hizo entrega de un escrito con 3 argumentos diferentes que cumplían con el derecho internacional y las leyes ghanesas. El 22 de octubre, las máximas autoridades de la Cancillería mantuvieron en las Naciones Unidas reuniones con el presidente del Consejo de Seguridad, el presidente de la Asamblea General, el secretario general y la consejera legal de la organización, con lo cual coincidieron en que no existe antecedente alguno en las relaciones internacionales contemporáneas en que se haya producido el embargo y detención de un buque de guerra en un puerto extranjero. Durante los encuentros, los funcionarios de las Naciones Unidas recomendaron a la República Argentina recurrir lo antes posible a los tribunales internacionales. Pese a todas las gestiones realizadas y ante la renuencia de Ghana a cumplir con sus obligaciones internacionales y levantar el ilegítimo embargo decretado sobre la fragata, teniendo en cuenta que los dos países son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Cancillería, por instrucciones de la señora Presidenta de la República Argentina, puso en marcha el mecanismo arbitral que constituye el procedimiento de solución de controversias aplicable entre los dos países y que prevé una instancia de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo. Para ello, con fecha 30 de octubre, se notificó al gobierno de Ghana el sometimiento de la controversia al procedimiento de arbitraje de conformidad con el artículo 1 del anexo séptimo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la misma comunicación, el gobierno argentino solicitó al de Ghana, siempre de acuerdo con esa convención, adoptar la medida provisional consistente en permitir sin condiciones el reabastecimiento y la salida del buque de guerra argentino de sus aguas jurisdiccionales. El gobierno de Ghana tiene plazo hasta mañana, martes 13, para ordenar esa medida provisional y liberar el buque. De no ser así, un día después, el 14 de noviembre, el gobierno argentino demandará esa misma medida al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como dispone el artículo 290, párrafo 5 de la Convención. Quiero referirme a las acciones legales sobre la ubicación de la fragata en el puerto de Tema. El 22 de octubre, la autoridad portuaria presenta ante el juez de primera instancia una moción para mover la fragata del lugar fuera del puerto a una zona que no ofrece garantías de seguridad a la nave. El 5 de noviembre, el juez acepta la petición de mover la fragata, pero a otro muelle dentro del puerto. Inmediatamente, el representante legal argentino apela la medida, y la medida queda suspendida hasta que se expida un tribunal superior. La Argentina no está en desacato. En desacato está quien no acepte que hay una medida de no innovar del juez de Ghana. Por lo tanto, no es la Argentina la que puede ser acusada de desacato. Sin esperar el resultado de la apelación, el 6 de noviembre se suceden las agresiones contra la fragata, que ya explicó mi colega, el ministro de Defensa, y dichas agresiones motivaron una dura respuesta de quien les habla, de cuyo texto se dio copia al secretario general de las Naciones Unidas, el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente del Tribunal del Mar. Además de llevar a cabo las acciones legales y diplomáticas referidas, nuestro país ha insistido ante el G20 para que cumpla con su compromiso, adoptado en la cumbre de Cannes, de actuar contra las guaridas fiscales y regular las acciones de los fondos buitres. En nombre del gobierno argentino, ratifico que las políticas seguidas con respecto a los fondos buitres son consecuentes con las ideas y convicciones que hemos sostenido desde el primer día de gobierno en el año 2003 y que han logrado la política de independencia económica que permitió el ciclo de crecimiento más extenso de los últimos 100 años. Para finalizar, tengo el honor de citar parte del mensaje que el presidente Néstor Kirchner dio en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del 2004. Cito: a los llamados fondos buitres, que junto a los intereses financieros más recalcitrantes e insaciables intentan lucrar con la difícil situación, ejecutando acciones mediáticas y espectaculares, pero destinadas al fracaso para lograr sus fines, les cabrá extender la firmeza de las posturas nacionales. Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al incremento de endeudamiento. No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos, generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuelva a explotar. Sería bueno que recordaran cuánto deban por sus acreencias en el 2001, cuando gobierno, instituciones, políticos, el país todo se caía. Este gobierno, con racionalidad y toda la prudencia del caso, seguirá principios firmes de negociación con tenedores de deuda soberana, intentando salir del default sin poner en riesgo el crecimiento de las cuentas nacionales y todos los indicadores que evidencian. No pagaremos a costa de cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía, mejorará nuestra capacidad de pago. Como dijéramos aquí, no somos el proyecto del default. Sabemos que nuestra deuda es un problema central, pero no pagaremos de cualquier modo. No se trata de ideologías, no se trata de capricho, temeridad, verborragia, inflexibilidad o como quieran llamarlo. Se trata de una fría y racional lectura de los números y de la economía. Se trata de asumir con realismo lo que la situación indica. Lo irracional, lo que parece fruto de la más embriagada fantasía, es el tamaño de nuestra deuda. Lo irresponsable y ausente de buena fe fue contraerla. Tenemos la certeza de que recibiremos una y mil presiones. Sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar, pero sabemos el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene en la gran mayoría de nuestro pueblo. No vamos a aflojar. Néstor Kirchner, 1 de marzo del año 2004. Muchas gracias. Hasta aquí esta declaración de prensa por parte de los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la República Argentina. Luciana, ¿me escuchás? Les recordamos a los señores periodistas que obtendrán el material referente a lo expuesto por los señores ministros antes de retirarse de esta sala. Muchas gracias. Sí, Silvina, ¿cómo ahora te va? Sí, bueno, era una declaración, efectivamente no iba a haber espacio para las preguntas. Bueno, hemos escuchado por parte de los dos ministros un raconto de todas las la situación que está viviendo la Fragata Libertad desde el día 2 de octubre, en realidad el primero, el día que llega al puerto de Ghana. Acá hay dos cosas para destacar. La primera, el primer paso que y el último de este periodo que ejerce el capitán del barco es en el día de hoy solicitar al gobierno de Ghana que se le devuelva de alguna manera el agua y la electricidad para que ellos puedan seguir manteniéndose en la fragata. Pero lo más importante es que mañana, de acuerdo con todas las presentaciones hechas a nivel internacional, vencen todos los plazos para que el gobierno ghanés libere al buque, libere a la fragata Libertad. Esto de acuerdo con lo que está planteado en la Convención del Mar, en el artículo 290, en el párrafo 5. De no ser así, según dijo el canciller, el 14, es decir, pasado mañana, Argentina se va a presentar ante el Tribunal del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, ya hay abogados argentinos allá, porque la presidenta Cristina Fernández ha decidido recurrir, en este caso, al mecanismo arbitral de soluciones de controversias ante este Tribunal Internacional. Así como existe el de La Haya, existe obviamente este que tiene que ver con los conflictos marítimos. Gracias, Silvina. Martínez Porta, desde ahí, desde Casa de Gobierno. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana... 58 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 12 de noviembre, 19 horas. Grabación de las dos carátulas. Su noche de bodas, de Carlos Goicochea y Rogelio Cordone. Con Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Martes 13, 19:30 horas. Revuelto Gramajo cumple 11 años. Artistas invitados: Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedes. Miércoles 14, 19 horas. El prestigioso grupo Los Cuatro Vientos, con artistas invitados. Auditorio Nacional. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. El ministro de Defensa y el canciller reiteraron que el embargo de la fragata Libertad en Ghana viola derechos internacionales. Arturo Puricelli y Héctor Timerman recordaron que mañana vence el plazo que tiene el gobierno ganés para dejar sin efecto la retención del buque escuela. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención de Derecho del Mar. El miércoles 14, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. En conferencia de prensa, desde Casa de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores se dirigió directamente a los denominados fondos buitres. Advirtió que la Argentina no pagará deudas a costa del hambre y exclusión de los argentinos y generando más pobreza. Expectativa por el nuevo encuentro entre los delegados y la empresa Metrovías para destrabar paritaria del subte. Secretario General de los Trabajadores del Subte y Epremetro, Roberto Pianelli, afirmó que esperan una solución en la Subsecretaría de Trabajo porteña. El encuentro está previsto para las 14, aunque señaló que como la paritaria está trabada desde marzo, no saben con qué excusa van a venir la empresa. En declaraciones a la radio pública, Pianelli criticó el accionar del gobierno porteño. La ciudad de Buenos Aires actuó de una manera absolutamente irresponsable durante todo el año de aceptar el traspaso del contrato de concesión y después no querer hacerse cargo a los 15 días, después haber aumentado la tarifa y todo lo demás. Esto llevó a una situación de conflicto que el eslabón más débil, que somos los trabajadores, vivimos como rehén esta situación. Deportes. Mañana comenzará a disputarse la 15ª fecha del torneo inicial Eva Perón. Se jugarán 3 partidos, a las 17 Argentinos Estudiantes, a las 19:15 Unión San Lorenzo y a las 21:30 Quilmes frente a Vélez. El miércoles también tendrá 3 partidos, All Boys con Colón, Independiente Belgrano y Atlético de Rafaela frente a River. Y la 15ª del torneo inicial se cerrará el jueves con Godoy Cruz Racing, Lanús San Martín de San Juan, Tigre Arsenal y Boca, que recibirá a Newell's. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 4 décimos, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que

nuestros amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo me olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana más. Más. Estábamos hablando hace un ratito, antes de que nos interrumpieran los ministros, sobre los deseos imaginarios de la derecha argentina, porque Mauricio Macri, el intendente al cual todos conocemos, dijo el viernes a la mañanita, nomás hablando con Magdalena Ruiz Iñazú, que era el hecho más importante de la historia argentina y que había de alguna manera dividido en dos. Un antes y después de la marcha del 8N. Obviamente Mauricio Macri es ingeniero, no hay materia de historia argentina en ingeniería, debería haberlas a partir de lo que dijo Mauricio Macri, porque Mauricio Macri se olvidó de algunas cosas, se olvidó del 17 de octubre, se olvidó del 24 de marzo, se olvidó de las convocatorias del peronismo y del alfonsinismo allí en el cierre de campaña del 83, se olvidó de los 3 millones de personas en Ezeiza, se olvidó de muchísimas tantas otras fechas históricas que son mucho más importantes que lo ocurrió el 8N, pero fundamentalmente porque el 8N no movió demasiado el amperímetro político, pero sí despertó los deseos imaginarios de la derecha argentina, parafraseando aquel interesante libro de Juan José Cebrelli, Los deseos imaginarios del peronismo. Más allá de la bravuconada o del exabrupto de Mauricio Macri, hay que decir que Martín Caparrós, un escritor que a veces aparece como un hombre de izquierda, dijo que esto significaba el fin del kirchnerismo, que el kirchnerismo había llegado a su fin y que él no sabía cómo iba a ser para seguir continuando con su discurso y con su relato. Y hay una nota muy interesante de Jorge Fontevecchia, el director de Perfil, donde habló del fin del cristinismo. Dice que el 8N le puso un límite a las aspiraciones presidenciales reeleccionistas de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que la reelección también era un deseo imaginario de la oposición, porque nunca había sido explicitada como tal. La presidenta nunca habló de reelección. Es más, alguna vez fue las veces que tuvo que hablar sobre eso fue clara. Habló de que no se hicieran los rulos, habló de que uno no es eterno, de que uno tiene que dejar los lugares políticos de responsabilidad. Por lo tanto, yo no creo personalmente que la presidenta de la nación nunca movió ninguna, ni operó políticamente para una posible reelección. Pero quien se llevó el premio de todos los deseos imaginarios de la derecha fue Mariano Grondona, en su columna de ayer, cuando habló de un nuevo sistema político, y dijo algunas cosas que son obviamente cómicas, como que entre 1853 y 1930 los argentinos habían creado y sostenido un verdadero sistema político, que en el que tienen las naciones políticamente avanzadas como Brasil y los Estados Unidos, dijo. Recordemos ese sistema político que estaba basado en el fraude, que estaba basado en la elección a dedo de los presidentes, que había colegios electorales que eran fraudulentos y que además era una camarilla política que elegía quién era su sucesor. Así se eligieron las sucesiones alternativas de la Liga de Gobernadores, se elegía a los presidentes, y si no, el presidente y vicepresidente se elegían a dedo por el colegio electoral. Pero bueno, es cierto que la democracia a la cual apela Mariano Grondona es una democracia con tanques en la calle, es una democracia muy muy parecida a la dictadura. Recordemos que Mariano Grondona participó del golpe del 66, participó del golpe del 76, tiene una característica, tiene un compromiso con las dictaduras muy importante en el siglo XX. Pero ahí hay algo que es interesante desarrollar en cuanto al deseo imaginario del señor Mariano Grondona y de tantos otros, de creer que hay algo nuevo en el 8N, de creer que hay algo que es fundacional en el 8N y que a partir de aquí se comienza un nuevo escenario político, un nuevo escenario, no solamente en términos de gobernabilidad, sino también en términos de algo que va más allá, que tiene que ver con la posibilidad de quebrar la democracia argentina como la conocemos hasta ahora y armar un nuevo sistema político. ¿Ese sistema político en qué coincidiría, en qué consistiría? Bueno, en que la derecha tiene voto propio, que la derecha tiene la posibilidad de articularse como un frente único y que además es popular. Y yo no sé qué tan popular es la derecha argentina, porque en realidad la marcha de ayer, primero, no sé si es un 100% de derecha. Segundo, no sé si es exactamente un electorado nuevo. Tampoco sé si son actores sociales nuevos, sino que son viejos actores sociales que han tomado la calle. Y me parece que eso es lo que hay que pensar. Creo que no hay, la idea que tiene la derecha de un nuevo sistema político, en realidad es la fortaleza de uno de los sectores de un viejo sistema político y además de un sector que quiere volver a un viejo sistema político y que ese sistema político lo expresa muy bien Mariano Grondona. Muchos de los que se manifestaron, no en términos generales, no en términos de protestas sociales, no me refiero a los pedidos concretos de la clase media, sino muchos que están pensando la construcción política a largo plazo, están añorando ese modelo 1853-1916. Y a mí me parece que hay que pensar a ese nuevo sistema político como el más viejo de los sistemas políticos que hubo en la Argentina. Mañana más. Carlos Ulanowski con la información del espectáculo, la cultura y todo lo que quiera. No, el otro día leí una nota que me pareció enormemente lúcida de José Pablo Feynman. Él sostiene que la oposición al oficialismo, genéricamente identificado con la letra K, o sea, K de Kirchner, no solo no encontraron un candidato ni un proyecto potable, sino que tampoco encontraron una letra distinta que los represente. Y para oponerse apelan a la misma letra K, ya que se identifican como anti-K, también de Kirchner, o los Kirchner, o incluso Kicillof, si vamos más lejos. Y en las últimas semanas ha surgido otra letra, la D, porque desde el gobierno se comenzó a hablar del 7D, tan opuesto en términos simbólicos al 8N. Y en este caso D de diciembre, pero según dice la publicidad, también de diversidad y de democracia. Cuestiones de letras, eso simplemente. Mañana más. Silvia, la temperatura, la hora y esas cosas que tan importantes para este programa. Es muy importante saber que son las 11 de la mañana y 22 minutos, que la temperatura está en ascenso, ya en este momento 20 grados 9 décimas y la máxima para el día de hoy, la temperatura máxima para el día de hoy va a estar entre los 22 grados. Recordamos que de acá al día jueves las máximas van a ir subiendo entre los 24 y los 26 grados, agradable. Primaveral, como corresponde. De primavera. A ver qué nos dicen los oyentes. Hola, buen día, Galende y todos tus compañeros. Te habla Lucio de Plaza Unión, Rawson, Chubut. Te voy a pedir un favor. Si vos lo tenés en cuenta, nombraste el otro día una especie de árbol que es anti-mosquito. Si me podés dar el dato, te lo voy a agradecer. Porque, bueno, acá es imposible dar con los mosquitos. Gracias, viejo, y que tengan buen día a todos. Ese árbol era la citronela. Exactamente. Tiene un aroma muy agradable, además. Se vende, además, ahora está comercializado una especie de aceite de todo para poner en una antorcha. Eso, por en ejemplo, antorchas, no me salía la palabra. En el jardín, antorcha. Y también hay en spray, ahí hay muchas opciones. Bueno, un cítrico, ¿no? Debe ser. Sí, sí. Buen día, gente de Mañana Más. Habla Emilio de Versalles. Bueno, con esto del tema de si el gobierno comunica o no comunica, yo creo que Cristina cada vez que habla APB. Y me parece que lo que pasa es que acá el problema es lo que dice José Larralde. Cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. Hay sectores medios que no cabría nada que explicarles. Tendrían nada más que mirar cuál era su situación hace 10 años y cuál es ahora para darse cuenta. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Puede ser que tenga razón, pero mira, el mensaje es la forma del mensaje también. Y si vos, si no lográs llegar, es porque la forma de tu mensaje tampoco está siendo efectivo, me parece. ¿Qué opina usted, Magallanes? A ver. Gracias. Me quedé impactado con el tema de las letras, Hernán. Sí, y digamos. Quiero nombrar a un futbolista que empieza con D, que se refirió a la K. El goleador inconmensurable Denis, que cuando metió un gol, en su festejo sacó una remera con una K tachada. No me van a decir que no lo vieron, ahora no lo vieron. Sí, sí, gran goleador. Toda la foto. Llamó mucho la atención porque los futbolistas no suelen tener ese tipo de expresiones. Leo Rodríguez, el representante de Germán Denis, que jugó en Lanús, en San Lorenzo, en la selección, es uno de los tipos que todavía no rindió cuenta ante la AFIP, por ejemplo, en la triangulación de pases. Él es el representante de Germán Denis, que juega en el Atalanta. Yo igual, de todas maneras, celebro que los jugadores de fútbol, en este caso, tengan expresiones que tienen que ver con la vida política. Más allá de que esté de acuerdo o no con el festejo de Germán Denis, no parece pertinente para un tipo que es multimillonario, que juega en el fútbol de Italia, que pide una camiseta como si fuera la letra de prohibido estacionar, así, pero con una K de fondo. Así festejó Germán Denis, a quien Magallanes ahora pide para la selección. ¿La selección? ¿Denis a la selección? ¿O me lo van a comparar ahora con Messi? Vamos. ¿Tenemos más mensajes? Hola, soy Alejandra de Matanza. Y están hablando del cierre de la muestra de Tecnópolis, que fue, por supuesto, maravillosa, con empresas privadas que han apostado. Lo que lamento, y eso que soy militante kirchnerista, que todo debe hacerse en capital. No se hizo Tecnópolis en capital porque el alcalde no los dejó. ¿Por qué no hacerlo en Matanza? ¿Por qué no hacerlo en San Justo? ¿Por qué no hacerlo en Virrey del Pino? Los accesos como... Bueno, se ha hecho en Villa Martelli. Con lo cual, el reclamo, por lo menos, es anterior. ¿Qué quiere que le haga? ¿Tenemos mensajes en Facebook? Muchos, muchos, Silvia. Mensajes. Florencia dice, Mauricio Macri es un idiota con plata. En Italia es persona no grata. Así lo dice Florencia, está en el Facebook. Es igual que los que fueron a la plaza, idiotas. No leen, solo se someten a los monopolios. Está caliente la cosa entre los oyentes. Mañana más. Ulanowski, querido. Bueno, sigue el conflicto, Hernán, en el diario El País. La empresa modificó el número de despedidos, pasó ahora de 149 a 129. Los expulsados recibieron la notificación por mail. Muy bonito eso, muy bonito. En sus argumentaciones se enfatiza el momento crítico, el momento grave de los medios escritos en todo el mundo. 2.500 millones de personas leen en el mundo diarios en papel, 600 millones lo hacen en formato digital. Pero esta referencia, que es la más reciente estimada, va en cambio y en desmedro de la venta en kioscos. La reducción en los ingresos por publicidad más la crisis económica global agrava las cosas. Y ya le ha pasado al The Guardian, el tradicional diario inglés, que eligió que su futuro va a ser digital. Pero, ¿cómo hacer para que el lector online pague algo por lo que lee? Bueno, todos los diarios de Europa han atravesado el camino que ahora ha elegido El País. En La República, el Corriere della Sera italianos, hay una situación parecida, con datos como la prejubilación de 110 periodistas de más de 58 años. Ahora están probando con la reducción de horarios y rotan al personal para no echarlos. En Alemania, aunque sigue siendo el diario más vendido, el Bild perdió casi 6% de su tirada, que significa unos 156.000 ejemplares. Y en los Estados Unidos ya cobran por sus contenidos por Internet. Igual que el The Wall Street Journal, la suscripción digital fue aceptada por 500.000 personas en un mes, a las que el diario les cobra, pero les regala 10 grandes artículos al mes. Bueno, en la Argentina el descenso también es verificable. De los 453.241 ejemplares que Clarín vendía en el 2001... el IBC le asegura ahora una venta neta de 271.000 ejemplares diarios, datos de junio de 2012. ¿Los demás diarios bajaron al mismo tiempo así o fue Clarín el que descendió? Clarín descendió, La Nación primero subió, dicen que efectos del Club de la Nación, que es un, sí, bueno, un sistema de facilidades con espectáculos y restaurantes, etcétera, y luego se amesetó. Y el resto, algunos bajaron, algunos subieron. ¿Cuánto cobra más o menos una página de internet de diario, sabes? ¿Es barata o...? Porque sabes que el diario El País intentó hacerlo y después tuvo que sacarlo. No tengo ese dato, ¿sabes? No tengo el dato. Sé que, por ejemplo, el de Wall Street Journal cobra, pero también le da esas facilidades de regalarles 10 especiales por mes, 10 artículos especiales por mes a los lectores, a los suscriptores. Gracias, Zula. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, la humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella reiteró que el 8 de diciembre comenzará la adecuación de oficio de los monopolios a la Ley de Servicios de Comunicación. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, confirmó que entre el miércoles y el jueves de esta semana brindará una conferencia de prensa para informar sobre el mapa de medios de comunicación en la Argentina y cómo se aplicará en su totalidad la Ley de Medios de la Democracia a partir del 7 de diciembre. Vamos a presentar el procedimiento hacia el 7 de diciembre y vamos a presentar también cuál es el procedimiento después del 7, o sea, para quienes hayan incumplido, que esperamos que no haya nadie en esa situación, pero sabemos que públicamente uno de los grupos ha dicho que no va a cumplir la ley. En ese caso, con cualquier grupo que no cumpla, el 8 se inicia el proceso de adecuación de oficio, la acción de oficio del AFCA, que es la transferencia de oficio que incluye, después del incumplimiento, incluye la tasación, la selección de las licencias que están excedidas y el proceso licitatorio para que todo el mundo esté encuadrado en el marco de la ley, garantizando la fuente de trabajo y garantizando la continuidad del servicio. Sabatella participa junto al ministro de Educación, Alberto Scilioni, del primer encuentro de intercambio y producción multimedia dirigido a docentes y estudiantes secundarios de tercer y cuarto año de todo el país. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Vecinos de la Villa 21 protestan frente a la legislatura porteña. Un grupo de 200 habitantes de la Villa 21-24 del barrio de Barracas protesta en estos momentos frente a la jefatura de gobierno de la ciudad. Reclaman a autoridades porteñas por falta de agua potable y por promesas incumplidas desde hace un año y medio en cuanto a obras cloacales en la zona. Cristian Heredia, vocero de los vecinos, esto decía. Pedía reclamar lo que nos corresponde. No puede ser que no tengamos agua a esta altura del año, a esta altura del partido, estando en la ciudad más rica de Latinoamérica, ¿no? Tenemos el barrio más pobre, así que es hora de que nos hagamos escuchar. ¿Ustedes tienen algún tipo de diálogo con algún funcionario de Nacional? ¿Están prometiendo algo? Para nada, con la UGI, que es la Unión de Gestión de Institución Social, que es la que promete y que viene a los barrios con parches. No queremos más parches, queremos obras concretas para el barrio. Por eso estamos con todos los vecinos damnificados, porque queremos el agua como corresponde, queremos las cosas como corresponde y queremos la luz como corresponde. Por la protesta está cortada el tránsito diagonal norte a la altura de la calle San Martín en pleno microcentro porteño. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Arrancaron las audiencias en la mega causa de derechos humanos en Tucumán. En el marco del inicio de las audiencias en Tucumán por la mega causa Arsenales y Jefatura 2, Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo destacaron no solamente el inicio de las audiencias, sino también que se haya podido probar la existencia de un sexto de termiño, como fue Arsenal Miguel de Acuénaga. En declaraciones exclusivas para Radio Nacional Tucumán, Sara Mrat habló sobre la importancia de dicho proceso. Por fin llega a juicio oral esta mega causa, que es muy importante, por un lado, por la envergadura, la cantidad de imputados y de testigos, pero también que prueba la articulación entre las diferentes fuerzas represivas y con un hecho, una prueba concreta de genocidio, que es el descubrimiento en el mismo Arsenal de los cuerpos de los desaparecidos. Entonces, una causa que tiene una envergadura, una fuerza, que estamos a la expectativa de que puedan ser condenados. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 9 décimos, humedad de 55%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hasta las 12, mañana más. Nos ha hecho el honor de visitarnos el amigo Demián Verduga, así que vamos a escucharlos a él y nosotros nos vamos a quedar calladito, porque vino con los puños llenos de reflexiones sobre la política nacional. Buen día, Demián. Buen día, ¿cómo andas, Hernán? Para complementar un poco lo que dijo Ricardo Rubiero hoy en la mañana cuando lo entrevistaron, un poco también la columna tuya de hace un rato, alguna cuestión más sobre el 8N. Como punto de partida... Y esto tiene que ver un poco con lo que vos habías señalado, la nota de Caparrós, la nota de Fontevecchia, esta idea de que el 8N es la prueba del cambio de clima, ¿no? Y es como una especie de operación del cambio de clima para que el clima cambie, ¿no? Un servicio meteorológico ahí medio extraño. Pero yo me voy a tomar como punto de partida una nota que se publicó ayer en el diario Clarín, cuyo título era «Hay votantes de Cristina entre los caceroleros». Y el primer párrafo de la nota, hace como una crónica describiendo un cartel que no está fotografiado, no sabemos si estaba o no estaba, pero supongamos que estaba, un cartel que decía, yo te voté, tengo la sensación de que me equivoqué. Supuestamente en el 8N había alguien con un cartel que decía eso. Ahora bien, ¿en qué se basa la nota, en qué sostiene la nota esta hipótesis de que había muchos ex votantes de Cristina en el 8N? Esencialmente en dos encuestadoras que supuestamente hicieron una encuesta ahí durante la marcha o quizás telefónica antes, eso no está especificado en la nota, son las encuestadoras Management and Fit y Opinión Autenticada. Ambas tiran una cifra similar, supuestamente el 30% de los que fueron a manifestarse son ex votantes de Cristina. Esta, yo diría, como un poco obsesión de mostrar que en la marcha también hubo votantes de Cristina, también la podíamos ver en La Nación el día anterior. Si uno miraba el portal de La Nación viernes, sábado, había una cosa de decir, hay votantes de Cristina en la marcha. Bueno, esto tiene una explicación, yo diría, casi matemática. Es decir, cuando uno tiene una fuerza política que sacó el 54%, el único modo de derrotarle es que alguno que estuvo votando de aquel lado cruce de este, ¿no? Matemáticamente no hay manera de fantasear con una victoria que no sea esa. En 2007, por ejemplo, cuando Cristina sacó el 47%, 46%, uno podía fantasear, porque igual está en el terreno de la fantasía también, pero podía fantasear y decir, bueno, si todos los que no votaron a Cristina se juntaran y votaran por uno, podríamos ganar. Acá no, acá necesito sí o sí que alguno que haya tenido esa preferencia tenga otra. Ahora, ¿sabe? A mí me agarró una curiosidad, porque como es cierto lo que dijo Rubiera, el gobierno tiene que tomar en cuenta algunas cuestiones de la clase media, de comunicación, ofrecer... o explicar mejor cómo puede ahorrar la clase media ahora que no puede ahorrar en dólares. Todo eso no hay que descuidarlo. Pero, de todos modos, ahí me agarró una curiosidad en relación a estas encuestadoras, ¿no? Opinión Autenticada de Management and Fit, que son las que usó Clarín en esta nota. Entonces, la pregunta era, ¿qué decían estas mismas encuestadoras, por ejemplo, antes de las elecciones del año pasado? Y digo, por ahí me llevo la sorpresa y encuentro que alguna de estas dos encuestadoras decía que Cristina iba a sacar lo que finalmente sacó, y entonces, diría, entre comillas, me cagaron, porque puede ser verdad. Pero bueno, en inglés lo diría. Lo diría en inglés, sí. O en francés, como... Uh-huh. A ver, le cuento algunas encuestas que tenían estas mismas dos fuentes citadas en Clarín el año pasado. Opinión Autenticada, encuesta de 7 de agosto del año 2011, es decir, 7 días antes de las primarias abiertas simultáneas obligatorias de las PASO, decía: Cristina, 38%, Alfonsín, 19%, Dualde, 13%. Ahora bien, así como ahora es importante, ahora después le leo la de Management and Fit, que es muy similar, así como ahora es importante que haya cacerole, digamos, que alguien que votó a Cristina se cruce del otro lado, porque si no, no se puede ganar, en aquel momento el 38% también era importante, porque la única manera de que hubiese balotaje por las distancias que había entre el primero y el segundo, la única forma de que hubiese segunda vuelta en las elecciones del año pasado, es que Cristina sacara menos del 40%. En tanto, pasar el 40%, por cómo funciona el balotaje argentino y por la distancia que había con el segundo, Cristina ganaba. Entonces, estas encuestas, no creo yo de casualidad, siempre daban en el palo del 40%. 38%. Management and Fit, por ejemplo, decía en el mes de julio, Cristina 38,3%, Alfonsín 23%, Binner 16,4%, Dualde 5,4%. Estas mismas dos fuentes que usó Clarín para la nota que publicó el domingo. Todos sabemos que finalmente el resultado de las PASO fue que Cristina sacó el 51, es decir, un 13% más de lo que decían estas encuestadoras, y por lo tanto terminó, después creció más y terminó ganando con el 54. Esto para poner el marco de estas encuestadoras. Y por último le doy otro dato, también así estadístico, como para discutir un poco esto del cambio de clima, sin descuidar la importancia de cuidar, digamos así, a ciertos sectores de clase media. Hay otra encuesta que es así, es indiscutible, que son las elecciones del año pasado. Y si usted revisa las elecciones de ciertos distritos, yo diría Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son los distritos donde el cacerolazo fue fuerte, usted se va a encontrar que Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, 65% de los votos, Santa Fe, de la Sota, que no lo podemos poner como el kirchnerista a pura sangre, ni mucho menos, 42%, Luis Juez después, casi se podría decir que el kirchnerismo no tuvo un candidato tan claro en Córdoba. Y en Santa Fe, entre Miguel del Cel y Antonio Bonfatti, juntaron aproximadamente el 70% de los votos. La presidenta, de todos modos, mejoró en estos mismos distritos los resultados de sus propios candidatos, pero no son los distritos en los que el kirchnerismo es muy fuerte. ¿Y dónde fue fuerte el cacerolazo? En la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Entonces la pregunta es, ¿cambió tanto el clima o algo de lo que vimos en el 8N? ¿No se había visto ya en las elecciones? Yo creo que algo de lo que vimos en el 8N se había visto ya en las elecciones del 2011. A mí no me sorprende tanto. Gracias, Demián. Quería decir algo, Ula. Que además de estas valiosas reflexiones, la tuya, la de Demián recién, hoy va a haber una charla debate. 8N, una reflexión desde el kirchnerismo, con Eduardo Josami. Va a ser a las 7 de la tarde en Anchorena, 1250, organizado por Participación Popular, con Cristina Unidos y Organizados. Gracias, Ula. Mañana más. Vamos a hablar de lo importante ahora, que es River, o de lo que quiera Santiago, pero... No, podemos hablar de River, ¿la pasaste bien? ¿Lo viste el partido? Sí, tranquilo, tampoco... No demasiado, ¿eh? Tampoco para tirar cohete, ¿no? No, más allá de la victoria, también hay que poner en contexto ante quién River consiguió un resultado y de la manera en que lo consiguió, ¿no? El 2-0 marca que le da cierta tranquilidad, sobre todo después de lo que había sucedido en el Superclásico y la sensación de vacío, porque ese partido contra Boca, justamente River, quizás en el desarrollo del juego, hasta fue superior a lo que hizo el otro día frente a Unión de Santa Fe. Sin embargo, a los santafesinos le terminaron ganando, pero ¿por qué digo que ponerlo en contexto? De 42 puntos que se pusieron en juego en el torneo, Unión de Santa Fe solo consiguió 4. No ganó todavía en el campeonato, y eso también lo pinta. Está último en la zona de los descensos. Tiene que suceder realmente una revolución futbolera para que Unión pueda sostener la categoría, y la muestra de lo que es Unión en el campeonato, el otro día la dio contra River, ante un público masivo, pero los que venimos siguiendo las actuaciones del equipo santafesino, vemos que hay del último semestre a este una involución importante, y River, sin tener una tarde demasiado iluminada, pudo sacar el partido adelante, con una conclusión, Hernán, me parece que cae de Maduro y que tiene que ver con el uruguayo Mora, y que encontró en una individualidad, Matías Almeida, soluciones que todos imaginaban que iban a aparecer por otro lugar. Con por ejemplo, que solo convirtió un gol en el torneo y que todavía no está definido qué es lo que va a suceder con su futuro. De hecho, si va a jugar algún partido más con la camiseta de River, hizo muchísimo para estar en el Superclásico, y el tema de las lesiones y algunos inconvenientes personales hacen que en diciembre seguramente sea el punto final de Trezeguet con la camiseta de River, y habrá que esperar semana a semana si puede darle un cierre a esta etapa que tuvo como futbolista con la camiseta de River adentro de la cancha, que sería obviamente lo mejor, sobre todo por la empatía que se ha generado del lado de afuera, de los simpatizantes de River, con el propio Trezeguet. Esta semana puede ser importante en cuanto a las recuperaciones, tiene que definir si termina operando o no del tobillo, pero probablemente después de diciembre siga su carrera deportiva en el Mónaco. Y me parece que lo más importante que le queda a River después del 2-0, además del resultado, es lo de Mora, y también en los dirigentes un desafío desde las apuestas que se tienen que tomar cuando se abre el mercado de pases. River tiene que pagar $3.500.000 para quedarse con el jugador más destacado, creo que no hay muchas discusiones en eso, que ha tenido durante todo el torneo, que fue el uruguayo Mora, que el otro día, en el primer gol muestra la cantidad de recursos que tiene, y en el segundo también muestra que está pasando por un momento favorable, ¿no? Cuando a los delanteros se le abre el arco, suelen suceder cuestiones como las que el otro día le pasó a Mora. Bueno, pero eso es una magia impresionante. Sí, hizo una mague para el arquero se lo comió, Mora también, hizo una mague que ni él lo entendió. Pero fue una fecha muy discreta, Hernán, más allá de la victoria sí. De River, 5 partidos terminaron 0-0, y fueron 12 los equipos que no pudieron convertir goles. Cuando se habla de esto, de partidos que son poco atractivos, uno no se siente atraído más allá de que juegue su equipo, como futbolero se sienta a ver un partido de fútbol y la verdad que no genera atracción, no hay nada conmovedor para ver más allá de lo que pasa con la aportación de la camiseta de la que uno es hincha, y esta fecha me parece que fue un reflejo de eso. Las causas, ¿a qué lo atribuís eso? No, y bueno, las causas lo venimos diciendo hace tiempo. Primero, el modelo exportador del fútbol argentino, que en menor medida, pero sigue funcionando, ¿no? Este año, rápidamente, pienso, por ejemplo, en Valentín Viola en Racing, en el chico Lucas Ocampos, que se fue a jugar a Francia, que había tenido un muy buen campeonato con River. Boca perdió a Moucha, a Vitanich. Bueno, a medida que pasan los campeonatos, si bien parece que no hay demasiados recursos individuales, sin embargo, se siguen transfiriendo jugadores a Europa, y además hay miedo a perder, Ula. Tenis. Uno cuando ve partido de fútbol, lo primordial en el 70% de los equipos pasa por no perder, este mecanismo también, que si un entrenador no le va bien en 2 o 3 partidos, queda fuera del cargo, lleva a los equipos a no asumir demasiados riesgos, y como conclusión de todo eso tenemos partidos de fútbol que terminan siendo emboles. Esta fecha 5-0-0. Perdón, Luciano, no vamos a hablar de tenis. Pero ya hablamos, ya habló del goleador. Me tiene cansado con Denis, solo porque se levantó la remera y tenía... Pero que se exprese como quiera, Denis. 5 partidos, 0-0, miren si tuviera Denis. Le da el tiempo para meter goles en los 5 partidos, un gran goleador. Sabela, ¿no escucha usted que es su amigo? No escucha. Llámelo a Denis y pregúntele si la K era de qué era la K. Era de Kafka. O de Corol. Era kafkiano. No, qué kafkiano, todos sabemos. Es que goleador, qué goleador. Bueno. ¿Algo más, amigo Lucía? Sí, destacar como lo mejor de la fecha la victoria de San Lorenzo, que muestra a Juan Antonio Pizzi como entrenador que colgarse... ¿Qué puede ganar? No, es que fue la primera victoria que consiguió en primera, dirigió algunos partidos a Central, a Colón y a San Lorenzo, pero hay una apuesta en San Lorenzo, hay una idea muy distinta, casi antagónica al ciclo anterior, al de Caruso Lombardi, no solamente por el perfil del entrenador, sino por la apuesta desde el juego, y el otro día lo mostró San Lorenzo, jugó un muy buen partido frente a All Boys, dando a entender que para sumar puntos no solamente hay que pensar de una manera conservadora en el fútbol. Creo que fue lo más destacado que tuvo este capítulo del torneo inicial Eva Perón, la presentación de San Lorenzo. Gracias, Santiago Lucía. Y lo más destacado del día de hoy fue Ojitos de Miel bailando descocada, moviendo los cabellos de un lado a otro, como si estuviera en una UAT. ¿Cómo están las totis? Mañana más.

una pintura leal y no tergiversada como las que hace la Nata con los personajes que solo tratan de ridiculizar, denostar y vilipendiar. Aquí se muestra exactamente la realidad. Lástima que... ¿Cómo una persona puede vivir en Chingolo? ¿Qué es eso? ¿Existe acá en Argentina? Monte Chingolo, sí. ¿Monte Chingolo? Sí. ¿Que era un sargento o algo así? ¿No? Monte Chingolo. ¿Sabe qué? Sáqueme de este atolladero con Magallanes, querida Silvia. Yo no Silvia. Puedo creer este hombre. Qué poca calle que tiene caminada usted. Monte Chingolo, qué horrible. Acá Florencia dice que en Morón hay una casa que vende plantas carnívoras, que se comen los mosquitos y las moscas. Bueno, en fin. Esto es lo que cuenta la gente. Y también mandan saludos desde Cafayate, en la provincia de Salta. Maravilloso las plantas carnívoras. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Recibimos y celebramos el último opus de Hernán Brienza, que se llama El Otro 17, de la Resistencia a la Victoria. La historia del regreso de Perón, que acaba de editar Capital Intelectual. Y se lo bueno, tiene varias dedicatorias. Una es a mi vieja, dice Hernán, que me transmitió la tradición oral de esta historia. A mi viejo, que me sostuvo en sus hombros en la puerta de la casa de Gaspar Campos. Y digo, del viejo y de la vieja de Hernán algo sabemos, pero no sabemos, o yo por lo menos no sé absolutamente nada, de su tío Carlos, a quien le dedica también el libro, porque legó los libros y las palabras. ¿Quién era ese Carlos? Era el hermano de mi vieja, que un personaje muy muy particular, que era peronista de muchos años y que nada, era militante allá en los años 70, que murió a principios de los 90 y que cuando fuimos a la casa a retirar todas las cosas, de un doble fondo de un placar sacamos un par de cajas y estaba toda la literatura que él había escondido en los 70 y que después no había vuelto a sacar, y que estaban los libros de Hernández Arregui, de Cook, los libros de Perón y nada. Biblioteca que atesoraste vos, seguro. Biblioteca que le afané, bah, en realidad no le afané porque ya había fallecido, pero que me quedé yo y que cubre prácticamente dos o tres estantes de mi biblioteca. Así, bueno, suerte con el libro, suerte con el libro, lo leeremos y bueno, y hablaremos del libro desde ya. Un día como hoy moría el mono José María Gatica, un 12 de noviembre de 1963, las últimas veces que lo vieron estaba vendiendo muñequitos en la cancha de Independiente, de lustrabotas a uno de los ídolos populares más importantes que tuvo el pugilismo en la Argentina, obviamente muy vinculado a la figura de